Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas. Fósforo y gasolina. Esta es una confrontación de ideas, sin árbitro. No es cachascán, no es box, no es pelo contra pelo. Fósforo y gasolina. Fósforo y gasolina. Pero a ti te gusta ganar, sabemos. No, que a ti no, a ti no. No, a mí no. Yo soy una perdedora nata. Por favor. Carlos. Fósforo y gasolina. Quiero invitarte al reprise de la discusión con Carlos Mesa sobre el tema de héroes y heroísmos. El vamos problema del héroe, la toxicidad del héroe. Perdón, Carlos, no, pero es que yo quiero, ahora me toca a mí. Te toca a ti, pero es innecesario que hagas una referencia personalizada a que yo he venido a decir lo que he dicho por lo que tú has leído. No. No, tú has venido a decir partes, lo que tú has dicho, lo que has dicho. Son partes. Lo que has en el espacio de La Loca Mañana. Y estamos en lo prometido con una puntualidad impresionante que jamás le ha fallado. Está aquí don Carlos Mesa. Carlos, bienvenido, gracias por estar en Radio Deseo nuevamente. María, por supuesto que es un gusto conversar, y sobre todo si lo hacemos puntualmente nos das la alegría que me da. De vez en cuando, si no saturas, ¿sí? Esa es la idea. Sí. Bueno, de vez en cuando que estés después de 2 meses. Sí, el compromiso es una al mes, hemos hecho casi todos los meses menos uno este año. Bueno, no sé cuán atinado será el tema que he planteado. Quiero confesar que es mi responsabilidad plantear este tema. El tema héroes, heroísmos, si necesitamos héroes en la sociedad. Heroínas. No, vamos a hablar de eso también, vamos a hablar de eso también. Y te comento, te voy a confesar cuándo se me ocurrió. Yo asistí a la presentación de tu libro sobre el mar boliviano. Uh-huh. Y cuando tú presentaste a Eduardo Avaroa como héroe, lo hiciste con mucha emotividad, ¿no? Y fue el aplauso en la sala, ¿no? Tenemos un héroe boliviano. Entonces dije, ese es un gran tema para discutir con Carlos Mesa, que además es historiador. De antemano parto en desventaja, así que me he traído mis chanchullos de colegio. Vamos a empezar por las definiciones, ¿te parece? Perfecto. Primero, el diccionario etimológico de la lengua española, uno breve, porque no tenemos plata para comprarnos el que vale la pena. Pero igual puede ser útil. Héroe. ¿Qué dice el diccionario etimológico? ¿Qué es el diccionario que nos indica de dónde vienen el origen de los términos? Hombre famoso por sus hazañas o virtudes. Del latín héroem, acusativo de eros, héroe, semidios. Del griego héroe, semidios. Quizá del indoeuropeo ser, proteger, sentido implícito, protector. Eso dice el diccionario etimológico. El diccionario de la mitología griega y romana, ustedes saben que la mitología griega y romana seguimos aprendiéndola en el colegio y está llena de héroes. Y es una definición un poco más larguita, tengan paciencia, por favor. Dice lo siguiente: héroes. La categoría de los héroes resulta problemática. ¿Cuál es su origen y su estructura ontológica? ¿Son simples intermediarios entre los dioses y los humanos? Bueno, héroes o semidioses, a los hombres de la cuarta raza, los que vivieron entre la edad de bronce y la edad de hierro. Píndaro, poeta griego del siglo V antes de Cristo, distingue 3 categorías de seres: dioses, héroes y hombres. En el Cratilo, uno de los diálogos de Platón, el filósofo Sócrates relaciona el término con el amor, en griego héroes, eros, y define a los héroes como nacidos de los amores de un dios y una mortal, o de un mortal y una diosa. Serían, por tanto, semidioses, y tal es en la antigüedad el sentido más frecuente del término. Pero desde la Ilíada hasta los autores latinos aparecen diversas acepciones de la palabra. El héroe es unas veces un caudillo militar, y por extensión cualquier hombre que se distingue por su nacimiento, por su coraje o por su talento, otras veces es un semidios a medio camino entre los dioses y los hombres, puede ser también una divinidad local, un jefe de tribu, de ciudad, de una agrupación. Sería el caso en Atenas de los héroes epónimos que dieron su nombre a las diferentes tribus que integraban la ciudad. Por último, el epíteto de héroe es concedido también a los emperadores romanos divinizados. Leeremos hasta ahí nomás porque son páginas y páginas también del diccionario de mitología griega y romana. Y me he traído un autor que me gusta mucho, que es Tsvetan Todorov, es un filósofo, es un filósofo contemporáneo, es un hombre ultra premiado, tiene libros muy interesantes, pero este es uno de sus libros más importantes, Frente al Límite. Y aquí él hace una definición de del héroe desde la visión que él le llama totalitaria o fascista, pero que yo creo que es extensiva a todo el contenido de héroe. Estamos en la página 220 y Todorov dice lo siguiente. El héroe es una encarnación del poder, puesto al servicio de un ideal. Pero en el mundo totalitario, como también en el de los negocios, se aspira al poder por el poder mismo y no con la vista puesta en un objetivo exterior a él. Y ahora viene la parte interesante. La transformación más sutil es tal vez la que consiste en desplazar sobre los demás la dureza y el sacrificio exigidos a uno mismo. El héroe y el santo están listos a afrontar los infortunios y el dolor. No se apiadan de sus propios sufrimientos y aceptan sacrificarse para alcanzar su fin. Y luego dice, los pseudohéroes totalitarios no conocen colmo de la corrupción más que un solo sacrificio, el que consiste en hacer morir a los otros. Bueno, con estas definiciones así un poco complicadas para la radio, pero vale la pena desafiarnos a pensar, eso es lo que quiero decirles a todos. Vamos a dejar que este debate madure un poco y luego les vamos a dejar entrar con sus llamadas. Carlos, ¿cuál sería tu definición de héroe? ¿Y por qué tu afición a los héroes? Después de las definiciones que has leído, que tienen un gran sentido y que tienen un gran contenido, me la pones muy difícil. La idea de héroe creo que está establecida como un ser excepcional, como alguien que se convierte en un modelo, que se convierte en un referente, pero sobre todo los héroes son la construcción de una sociedad. Una sociedad construye sus héroes en función del momento que vive y en función de los objetivos que se traza o que, si no se traza la sociedad, se trazan las élites de esa sociedad para definir aquello que queremos ser. El héroe es alguien que yo quisiera ser, alguien que yo quisiera emular, alguien que representa los mejores valores de la sociedad. Eso es, desde un punto de vista teórico, lo que un héroe es o un héroe debería ser. Y en general son construcciones, no necesariamente los héroes tal como los conocemos, convertidos en estatuas y convertidos en perfectos, eran perfectos y representaban todo aquello que al final acabamos haciéndolos representar. Tu pregunta, ¿por qué me aficiono a los héroes? No necesariamente tengo una afición a los héroes, los reconozco como modelos, como referentes de la sociedad, pero creo que se podría establecer una definición de la construcción de una sociedad más allá de los héroes, sin los héroes y aún contra los héroes. Pero no lo haces. Bueno, yo iré yo eso con mi definición, ¿no? Yo realmente creo que habría que redefinir, reconceptualizar a los héroes, así como intenta Todorov. Todorov asume el heroísmo como algo fundante de una sociedad, pero luego reconceptualiza cuando habla de los héroes dentro de un sistema fascista. Uh-huh. Ahora, yo personalmente creo que hay que redefinir el concepto de héroe. Sería una tarea muy muy larga que no la voy a más que sacar en borrador, digamos, en garabato aquí en un debate. Pero particularmente yo creo que el heroísmo, el héroe, primero es de alguna manera un deseo, una intención, un planteamiento de desafiar la muerte, de desafiar la muerte, pero de desafiar la muerte desde el hombre, varón, masculino, que reta la muerte y que, por lo tanto, su mayor valor es morir. Su mayor valor es morir. Entonces, yo creo que el héroe está muy vinculado al sentido de martirio, al sentido de la devaluación del placer de la vida. El héroe es un anti... digamos, es un ser presentado. En esta vida estamos para morir por no sé qué, por A, por B, por C. Y en ese sentido es un valor tremendamente patriarcal, tremendamente vinculado a esa sensación de superioridad. Entonces, por un lado, desafiar la muerte. Por otro lado, interiorizar dentro de los seres humanos el sentido de superioridad. Por lo tanto, instalar una jerarquía que es legítima, cuando ninguna jerarquía lo es. Desde mi punto de vista, no hay jerarquía legítima. Entonces, el héroe lo que hace es legitimar las jerarquías. Y por último, yo creo, y en ese sentido creo que los héroes son tóxicos, son venenosos y son profundamente destructivos. Y por último, lo que yo le veo al héroe es esa pulsión también de la perfección, ¿no? Que es otra de las cosas que nos arruina la vida a todos los seres, hombres y mujeres imperfectos, y a todos quienes cultivamos la imperfección, porque en la imperfección está la belleza, en la imperfección está la originalidad, en el no modelo, en la contestación a la autoridad y al modelo, está la creación de una nueva sociedad, está la posibilidad de subvertir, está la posibilidad de transgredir. En vez, los héroes se instalan como modelos rígidos, incontestables, justamente por su perfección, por su superioridad, por su capacidad de desafiar la belleza de la vida en búsqueda de una trascendencia, de ir más allá de... Y entonces, en ese sentido, yo sí creo que una sociedad, en lugar de empujar hacia lo bello, los héroes, terminan siendo figuras tremendamente destructivas. Has planteado algunos conceptos que son esenciales en la definición del heroísmo. El primero, la idea de lo patriarcal. Obviamente, el concepto de héroe está en el 99% de los casos referido a la masculinidad, ciertamente. La historia, y sobre todo la historia occidental, que construye a través de la mitología griega que tú muy bien definías, ha planteado la construcción del heroísmo a partir de seres superiores, masculinos en su inmensa mayoría. Por lo tanto, tienes toda la razón. La construcción del héroe es una construcción, no sé si patriarcal, pero no me opongo a la definición, es un planteamiento masculino de una sociedad dominada por hombres y una sociedad administrada por hombres y monopolizada por hombres. El segundo concepto que me parece muy pertinente es el que refiere a desafío a la muerte, me convierto en mártir y mi paso de un ser común y silvestre a la categoría de héroe, casi siempre, particularmente en el pasado, hasta el siglo XIX, principios del XX, y hablaremos de eso ahorita sobre algunos héroes muy caracterizados, es la muerte. Sí, para ser héroe tengo que morir por la causa. Hay una frase, y que ahora se utiliza mucho en Bolivia, que es morir. ¿Patria o muerte? Uno, morir por la patria es vivir, patria o muerte venceremos. ¿Cuál es la idea? Coincido plenamente contigo. La idea es la sacralización de la muerte como un hecho deseable. Y la devaluación de la vida. Por supuesto. Y la devaluación del valor de la vida. En ese contexto, si tú no mueres por tu patria, eres un cobarde, no te has entregado a la causa verdadera. Si tú no mueres por tu Dios, para ponerlo en el ámbito de la religión, eres un cobarde. Si tu sacrificio no llega a entregar tu sangre y, por lo tanto, perder la vida, no estás construyendo el heroísmo. Coincido plenamente contigo. O sea, el que quiere disfrutar de la vida es poco menos que un ser despreciable. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, un héroe es lo más destructivo que puede haber. Desde mi punto de vista, ¿qué destruye? Destruye la vida. Destruye la creación de ti. porque se instala como modelo y legitima las jerarquías. Iremos por partes. Lo de la legitimación de las jerarquías lo dejamos para después, que me parece muy importante, pero coincido 100% contigo. La idea de que el heroísmo te plantea un cuestionamiento de la vida y niega el derecho, pero absoluto, lo más importante que tenemos, que es la celebración de vivir. La vida debe celebrarse, la vida debe protegerse, la vida debe exprimirse en el mejor de los sentidos, no para morir, sino para disfrutar el momento de la vida, que es uno solo a lo largo de toda la historia para cada uno de nosotros. Coincido plenamente, ahí hay una distorsión. El heroísmo te conduce a un camino equivocado. La martirización de la vida como un elemento positivo es algo equivocado. Absolutamente. Pero que es una idea profundamente cristiana. Aquí yo recuerdo una película, La Resurrección de Cristo, y voy a tratar, la novela es de un novelista griego. La película ahorita voy a tratar de recordar el director, pero es un director, y estaba prohibida en Roma precisamente su exhibición. Es un director que imagina a Cristo que decide no morir por nadie. Y por lo tanto decide convivir gozosamente con Magdalena, tener hijos y vivir su vida. Y vivir su vida, decide no morir. Entonces, esto me parece interesante. Y fue una película más prohibida y censurada. Lo ves a Jesucristo haciendo el amor con Magdalena, lo ves compartiendo vino, lo ves teniendo guaguas, lo ves caminando como uno más de cualquiera de nosotros y nosotras por las aldeas. Sí, con todas sus... Tengo la punta de la lengua el director, es un gran director. ¿Has visto la película? Claro, es bárbaro. Es un, yo les recomiendo. Ahorita va a venir o alguien nos va a salvar. Porque es la última tentación de Cristo. Casino. La última tentación de Cristo. El director de la película Casino, de origen italiano. La película es la uno de los grandes directores norteamericanos. No, pero ya solo el nombre, La Última Tentación de Cristo. No ser Cristo. No morir por nadie, no morir por la humanidad, y que hubiera sido una gran decisión, o sea, en serio que me hubiera encantado a mí, porque el cristianismo representaría el derecho a disfrutar de la vida, que es algo que, porque una cosa es que el héroe, y el problema es este, ¿no? Porque el héroe es un personaje público, que instala un modelo, como tú decías, tú te has dejado influenciar por mí en los primeros 5 minutos, que conste en acta, porque... tú has planteado otra cosa, tú lo has reivindicado como modelo, etcétera, etcétera. Ahora, a ver, un ratito. El problema del héroe, la toxicidad del héroe, Carlos, no, pero es que yo quiero, ahora me toca a mí. Te toca a ti, pero es innecesario que hagas una referencia personalizada a que yo he venido a decir lo que he dicho por lo que tú has leído. No. No, tú has venido a decir lo que tú has dicho, lo que has dicho son por partes. Lo que yo no, he dicho. No, por supuesto que ¿por no. ¿Por qué tú nunca has enunciado esa opinión? Por supuesto que sí. He escrito, para un segundito. El gran problema, María, es las personalizaciones que hacen obligatorio que yo te interrumpa. Escribí hace 4 o 5 meses una columna sobre la novela de Gabriel García Márquez, El Otoño del Patriarca, en el que el personaje principal, el patriarca, viene un joven y le dice, quiero morir por la patria, usted tiene... Pero, y el otro le dice... El dictador le dice, no sea pendejo, lo único que usted puede hacer por su patria es vivir, no sea pendejo, no vaya a morir por la patria, ¿cómo se le ocurre semejante estupidez? Es un diálogo entre el dictador y el joven. Perdóname. Aquí estamos hablando del papel del héroe que tú reivindicas, María, hasta en tus libros, María, Carlos. Vamos por orden. Tú acabas de decir algo incorrecto. En esa columna yo hago una lectura crítica de la concepción del heroísmo y hago una lectura crítica del morir por la patria es vivir. Hablaremos luego de cómo concibo el héroe y por qué mencioné lo que mencioné de Avaroa y hablaremos del contexto. Vamos a hablar de los héroes chucutas, de los héroes criollos, de nuestros héroes, ¿no? No solo chucutas, supongo. De los criollos. Vamos a hablar del héroe made in Bolivia y vamos a hablar luego del héroe made in Hollywood, porque nada de esto es casual, nada de esto es casual. Pero entramos en esta cuestión básica, ¿no? Es decir, La gran toxicidad, es decir, el héroe nos envenena la vida. El héroe nos destruye la subjetividad colectiva. Porque plantea sentido de superioridad de un ser humano respecto de otro. Y eso me parece totalmente tóxico. Luego plantea este sentido de que el sentido de la vida es la muerte. Es que hay... Superar la muerte, trascender. Hay dos lecturas. Estábamos en la primera lectura. El gran drama es que establezcamos el arquetipo del heroísmo griego y el arquetipo del heroísmo marxista revolucionario de morir por la patria es vivir, es un camino del heroísmo que no es el único. La otra pregunta que tiene... Y del cristianismo sí, con Dios, supuesto, con Cristo que muere supuesto, en la cruz por todos por supuesto, los demás. El concepto del sacrificio, entrego la vida por todos ustedes, es correcto. Y que es un concepto heroico. Sí, sin duda. Hay el modelo heroico en otra dimensión, el modelo heroico que tiene que ver con la construcción, el patriarca, el padre de la patria, por ponerlo de alguna manera, que no necesariamente ha muerto por la patria, pero, coincidiendo contigo, es un ser superior. Pero vamos al tema específico del heroísmo, por ejemplo, de Eduardo Abaroa. ¿En qué medida resalto a Eduardo Abaroa? Hay un conflicto bélico. Hay una guerra, hay una acción en la que tú defiendes los intereses de tu país y combates por él. Podríamos discutir si tú estás de acuerdo con la guerra o no y si tú irías a la guerra o no. No, pero está dada. Es un hecho dado. La guerra está en tu nariz. Abaroa es un ciudadano que está obligado desde el punto de vista de la convocatoria a las armas. Si Bolivia entra en un conflicto bélico, el gobierno de Bolivia establece la convocatoria a las armas. Hoy me imagino que no solamente a hombres, sino también a mujeres en edad de guerra, y vas a la guerra y combates. En ese sentido, Abaroa, que es un civil, que cumple su obligación y que muere defendiendo a la patria en el contexto absolutamente impensado de una vida cotidiana que él tenía, era una persona común y corriente, era un contador, un tenedor de libros, va, combate y muere por la patria. Ese es un acto que lo llamamos de heroísmo. Abaroa se convierte en un modelo legítimo. Bueno, Carlos, mira, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Tú no lo reivindicas en cuanto hombre inteligente, no lo reivindicas en cuanto hombre comprometido con Bolivia, no lo reivindicas en cuanto hombre, que lo reivindicas en cuanto héroe, y se te llena la boca con eso. Entonces, ahora... No se me llena la boca, simplemente lo reivindico. No, déjame. Se te llena la boca porque yo te he visto la emotividad con la que has hablado de Abaroa en la tele y todas las veces que has hablado. Yo me acuerdo lo que hacíamos en el colegio, Abaroa, el hombre de goma, y no sé cuánta cosa más cantábamos de guagua. Eso que hacen los niños siempre. Me parece una actitud interesante. Vamos a hablar de los niños y la relación con el héroe, y las niñas y la relación con el héroe. Es decir, Bolivia es un país que se ha caracterizado por considerarse un país derrotado, por considerarse un país de perdedores y perdedoras, y es un país donde los antihéroes han jugado un papel muy interesante. ¿Ejemplo? Voy a ir pensando en el ejemplo, ¿no? Entonces aparece Carlos Mesa y dice, no se preocupen, no estamos desolados. Tenemos un héroe, y es Abaroa. No, tenemos muchos héroes, ¿no? Bueno, pero digamos que apareces en escena a devolvernos yo no inventa, al héroe. No, perdón, yo no he inventado a Abaroa. Sería una grosería decir que yo he inventado a Abaroa. Abaroa es un héroe desde hace muchos años. A devolvernos un héroe devaluado en una de las guerras más amargas de la historia de Bolivia. Toda guerra es amarga. Yo personalmente... probablemente el Estado boliviano necesita un héroe, tu historia, la que cuentas tú, necesita héroes. Yo, para pensar el mar, y no quiero entrar al tema marítimo, para pensar la guerra del Pacífico, Abaroa me perjudica. Es decir, yo no necesito héroes. Quiero pensar en otra cosa. Y exacto, por eso estoy planteándote el debate, ¿no? Entonces, yo no entiendo tu incoherencia de decirme que estás muy de acuerdo conmigo en que el héroe es digno de ser criticado, es digno de ser repensado en su falsedad, porque nos está vendiendo la muerte y no la vida, porque nos está vendiendo un sentido de superioridad y no de horizontalidad, y porque nos está vendiendo un modelo de perfección cuando es la imperfección la que es la invitación a la originalidad en el ser humano. Entonces tú... Por un lado, ¿qué posición tienes? No tienes una posición firme, Carlos. Por un lado, con una mano, digamos, con la derecha reivindicas a Abaroa y con la izquierda dices que estás conmigo. No, pues, eso no es coherente. Como de costumbre, la idea de el blanco y el negro absoluto de María plantea la imposibilidad de entender los contextos de cada momento cuando uno define el heroísmo. En el caso de Averroes, Averroes no es un ser humano, no es una persona dedicada a la milicia, ni a la vida militar, ni busca el heroísmo. En ese sentido, Averroes no es el Che Guevara, para poner el ejemplo de morir por la patria es vivir. No hay contradicción en lo que yo te estoy diciendo. Averroes se encuentra como cualquiera de los ciudadanos, como cualquiera de nosotros, en una circunstancia, y él va a combatir por su país. El deseo de quien combate por su país es triunfar y preservar la vida. No es la búsqueda de la muerte. Él cumple su deber. Si tú mueres cumpliendo tu deber, es algo desafortunado, es algo no deseado. Pero lo que estamos reivindicando de Averroes y la razón por la que el heroísmo de Averroes crece es precisamente por lo que tú dices. Porque Averroes no busca la muerte y porque Averroes en su vida cotidiana es un hombre de bien, es un hombre de actividad normal, es un hombre honesto, es un hombre que ha cumplido sus obligaciones. No, perdón. Suficientemente profundo lo que estás diciendo, Carlos. Ay, mi pregunta es esta. ¿Cuál es la coherencia entre estar de acuerdo conmigo en que Cristo se podía bajar de la cruz y resolvernos la historia por otro lado y reivindicar el acto heroico de Averroes? Por una razón muy simple, María. Porque hay determinados trances en tu vida, colectiva e individual, que te colocan frente a decisiones que en condiciones normales de cotidianidad no tendrías que tomar. Esas decisiones que tienen que ver con salvar a tu familia, salvar a tu país, luchar por él, no son las mismas que la conversación cotidiana de decir, construyo un héroe y me lo invento para generar una siempre mitología. Siempre son inventados los héroes. Siempre son falsos los héroes. De esa premisa parto yo. Un momentito. Tú estás inventando un Averroes que me encantaría a mí hacer cualquier cosita. Vamos a hacer una diferenciación e ir por orden. Porque si metemos todo en el mismo saco, llegamos siempre a las conclusiones fáciles. No estoy estableciendo una diferenciación de lo que tú dices. Estoy diciendo, para entender el proceso del heroísmo, hay que entender el momento que a cada uno le toca en una determinada circunstancia. Obviamente, Averroes, Simón Bolívar, el Che Guevara, Cristo, eran seres imperfectos, imperfectos. ¿Que Averroes hizo barbaridades en su vida? Probablemente sí. ¿Que Bolívar era un egoísta y un ególatra? Obviamente que sí. Eso no quita los méritos que Bolívar tiene. El problema está en la construcción de un hombre convertido en una estatua de bronce que es hiperperfecto. Bolívar, por cierto, no murió heroicamente. Bolívar murió inundado en diarreas en los años últimos de su vida. Eso no quita la historia de construcción y de liderazgo personal, porque permíteme un último... Cuando termines me avisas. Permíteme un último criterio, tú también. Permíteme un último criterio. Bolívar, independientemente de sus defectos, y cualquier sociedad, independientemente de su colectividad, tiene personalidades excepcionales, hombres y mujeres excepcionales, te guste o no te guste. Voy a decírtelo con claridad. Tú eres una mujer excepcional. No, y eso no te convierte en heroína. Pero no me hagas la literatura de que todos somos iguales y no de que te todos estoy tenemos hablando la misma de igualdad. Lógica yo jamás, y que los héroes tú son eres inventados. El que reivindica la igualdad porque tú eres el liberal. Yo reivindico, o sea, la originalidad, que es algo muy explosivo y muy diferente. Pero buscas la justicia. Y que es universal. Pero buscas la justicia. La originalidad es universal. Pero buscas la justicia. Que más allá de la originalidad tiene que ser igual para todos. Sí, no, la originalidad, Carlos, no, mira, perdóname. La originalidad. La originalidad no te quita el concepto de la oportunidad y no te quita el concepto de la igualdad. Ahora quiero ir yo a lo que quiero ir. Es decir, lo que yo te cuestiono es haberte sumado a mi definición de heroísmo cuando tú has trabajado y trabajas sobre la que has expresado y una es antagónica a la otra. No, es decir, no es correcto. A ver, voy a terminar. Si optas por cuestionar los fundamentos ideológicos, políticos y filosóficos de los héroes, no agarras y dices, quiero cuestionar eso, pero además quiero reivindicar a los héroes. No, porque la opción filosófica ideológica es cuestionar a los héroes, cuestionar a los héroes. Entonces, podemos hablar de un Averroes fuera de un circuito de heroísmo, podemos hablar de un Bolívar fuera de un circuito de heroísmo. Podemos hablar, bueno, en el caso de Cristo, la figura está perdida y, digamos, la influencia profunda de la pulsión de muerte, del sacrificio, de la superioridad, de la hipervirtuosidad del héroe respecto de los demás, de la perfección del héroe, yo planteo que es tóxica, que es destructiva, que nos hace daño como sociedad. Entonces, no puedes, tú dices, el héroe es un modelo, por lo tanto nos hace bien en una sociedad, y eso es lo que dijiste en tu presentación, en una sociedad como la boliviana, es doblemente útil, valioso e inspirador, dijiste algo así, tener y saber reconocer un héroe, porque no tenemos como bolivianos la capacidad de reconocerlos. A ver. Y a mí me parece que eso es tóxico socialmente, porque nos lleva por un camino totalmente diferente, A ver, no vas a lograr que mi definición de la vida y mi definición de cómo concibo la sociedad sea blanco y negro. No estaré nunca. Es un problema de coherencia. Estoy hablando ideológica. Estoy hablando, Carlos. Señora. Ya, muy bien. Okay. Eso, ya, te toca. Tu planteamiento en general en nuestros debates es o estás conmigo o estás contra mí. Es blanco absoluto no o es negro absoluto. Por si acaso. Bueno, parece. No hay tal cosa. La vida es un conjunto de matices y un conjunto de grises. Este lugar común que acabo de decir es parte esencial para establecer, en este caso, la definición de la que estamos hablando. Voy por orden. Los héroes son modelos de comportamiento necesarios para una sociedad. Me ratifico en ello. Yo digo en ese que no. Ya lo sé. En ese sentido, no coincido con tu visión de la toxicidad. Me gusta esa palabrita, es una belleza. La toxicidad. Los héroes son tóxicos. Ok, no coincido. No coincido con la idea. Eso no me hace perder de vista dos cosas. Uno, que en la construcción del arquetipo del heroísmo, la mitificación del martirio es negativa, de acuerdo. Que tendemos a construir el heroísmo solo a partir de quien da su vida por la patria. De acuerdo, no me parece que ese sea el único camino para el heroísmo. El ejemplo de Avaroa es extraordinario. Pero tú sigues pensando pues, en el heroísmo, Carlos. Sigue tu chip ahí, entonces perfecto. Tú eres un pro-héroe. No he terminado, yo soy una María. No he terminado. Bueno, okay. Estoy diciendo que la construcción de la idea del héroe no debe pasar exclusivamente por la vida entregada por la patria o por Dios o por lo que fuera. Esa me parece una visión muy cerrada y potencialmente negativa cuando se convierte en el elemento central. Cuando morir por la patria es vivir, patria o muerte. ¿Qué es esa historia? ¿Patria o patria? O que el Hijo de Dios murió por nosotros o Dios entregó a su Hijo a que lo maten. Por ti, así, ¿no? Entonces, imagínate okay. El sentido... ¿Quieres entrar que en nos envenena al cristiano? ¿Quieres entrar en el ámbito religioso? Podemos entrar, pero nos vamos a meter en un camino muy largo. No tengo problema. Es interesante, porque es paralelo. Lo podemos debatir, pero me da la impresión de que entraríamos a hablar de cristianismo. Conocemos todos de memoria que María Galindo considera que el cristianismo es uno de los elementos más nefastos que existen en la historia, en la construcción patriarcal bueno, de la historia. Pero Carlos, permíteme que termine con el tema del heroísmo. El concepto en el que me ratifico es que la construcción de modelos que podemos llamar héroes, eventualmente o no, en una sociedad es necesario. Y termino diciendo, sí, los héroes son construcciones. Y en general, las vidas de los héroes son falsificaciones que mitifican lo que es un ser humano convertido en un hombre perfecto o en una mujer perfecta que nunca se condice con la realidad. Bueno, ya nos han corregido Martín Scorsese. Muchísimas gracias. Exacto, por ese apunte. Martín Scorsese. No sé cómo puede a veces fallar la cabeza. Bueno, yo te criticaba porque no se puede, desde mi punto de vista, no se puede reivindicar a los héroes en cuanto a héroes. Ser consciente de su falsedad y de su construcción ideológica que está detrás. No dije falsedad, y al mismo tiempo dije mitificación. A veces hay partes que son verdaderas. Historias falsas. Es una combinación. No son historias pues. Falsas. Es una combinación. Son historias agrandadas. Falseadas. Bueno. No necesariamente. Ahora, ¿qué papel? Vayamos al papel que juegan en una determinada sociedad los héroes. Sí, ¿qué papel juegan los héroes en una determinada sociedad desde tu punto de vista? los referentes en los que nos vemos como espejo para generar la idea de qué es lo que quisiéramos ser como personas. Los referentes en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito social. Los modelos de comportamiento para seguir en la construcción de una sociedad mejor. Esta es la idea global de por qué construimos héroes y por qué generamos al héroe como modelo. Bueno, ahí yo pienso que los héroes juegan un papel diferente, ¿no? Y muy destructivo. Y ahí me adscribo a lo que dice Todorov, aunque Todorov... En una sociedad fascista. Todorov hablaba de una sociedad fascista, María. No hablaba en general. No, bien, no extrapoles. No extrapoles. Voy a extrapolar, justamente voy a extrapolar. Porque creo que la definición de Todorov es limitada. O sea que me voy a permitir extrapolar a Todorov, bueno, porque me da la gana. O sea, ¿y por qué es una operación y intelectualmente legítima? Ese argumento, o sea, porque me da la gana, me parece definitivo, abrumador. Bueno, ¿qué puedo decir ante porque me da la gana? Voy a hacerlo. ¿En qué sentido? En que el héroe funciona en una sociedad, primero para legitimar jerarquías. Para legitimar jerarquías. Y la legitimación de jerarquías es dañina. Estableceme un poquito más claramente lo de legitimar jerarquías. Es que es importante para el oyente que digas en ejemplo qué es legitimar jerarquías. Pero sobre todo, y aquí sí me presto el argumento de Todorov, lo extrapolo, lo que tú quieras, para transferir del héroe a la sociedad las funciones del héroe. Es decir, como es un modelo a seguir, tenemos que morir. Como es un modelo a seguir, tenemos que sacrificarnos. Como es un modelo a seguir, tenemos que aceptar las imposiciones en nombre de estos héroes. Porque, digamos, en el caso del Che Guevara es perfecto. Y en ese sentido yo soy anti-guevarista. Yo creo que la lucha social debe ser pensada de otra manera. Y que nos ha hecho muchísimo daño a toda la izquierda latinoamericana. ¿Te incluyes? Izquierda. ¿Te incluyes como izquierda latinoamericana? Lo que pasa es que yo... Yo pensaba que eras anarquista. Yo soy anarquista, pero el anarquismo está dentro de una utopía común. Además, yo he nacido, digamos, mi escuela política básica ha sido dentro del marxismo-leninismo. Y ahí está, digamos, flotando en mi vida, ¿no? Pero bueno, vayamos a esto. Es decir, nos ha hecho mucho daño. Yo sí creo que el Che Guevara nos ha hecho mucho daño porque ha planteado el llamado a la muerte, el llamado a encontrar, por ejemplo, el sentido de enemigo está construido desde el heroísmo, desde el modelo de héroe y la transferencia. O sea, no quiero ser Che Guevara y puedo ser un luchador social, puedo ser una luchadora social, no quiero morirme, quiero disfrutar, quiero bailar, quiero tener amigos, amantes, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay una transferencia del héroe y de las virtudes supuestas del héroe al conjunto. Y esa operación es destructiva, esa operación es negativa. Esa operación no es solo propia del fascismo totalitario que denuncia Todorov en su libro respecto de Hitler o respecto de Stalin. Respecto del guevarismo, tranquilamente es así. Tranquilamente es así, pero respecto de otras tendencias también, respecto del cristianismo también. El cristianismo no te dice, ya que ha muerto Cristo, tú goza de tu vida. No, te dice, ha muerto por ti, siente culpa. Renuncia al placer. Renunciar es el sentido mayor de vivir, o es el sentido mayor de trascender. Entonces, si tú ves desde Cristo, pasando por el Che Guevara, y algunos otros héroes que podemos ir viendo por ahí, de alguna manera el discurso se repite y se reitera lo mismo, y en ese sentido, socialmente, porque a mí finalmente, sí, Avaroa decidió morir, que probablemente no lo haya decidido, sabes, es su problema, ¿no? Si Cristo decidió morir, también es su problema. El problema es la transferencia que supone para la historia y para la sociedad. Tú estás apuntando a uno de los elementos, y tienes razón, más fuertes de la construcción del heroísmo. La muerte como destino ineluctable, como destino escogido. Y tienes razón, y te doy razón. Yo debo decirte que cuando el Che Guevara murió en 1967, fue asesinado en 1967, yo era un adolescente y admiré profundamente al Che Guevara y fui guevarista, a pesar de que nunca he estado inscrito en el pensamiento marxista, y tengo una bibliografía y una cosa obsesiva con el Che Guevara, hasta que en los últimos 10 o 20 años llegué a la misma conclusión que tú. No puedo admirar a alguien cuyo destino escogido es morir como punto de referencia fundamental de su lucha personal. Totalmente de acuerdo. Y estoy de acuerdo en que en términos generales escogemos héroes en la medida en que estos deciden ir a la muerte para la heroicidad. No es el caso de Amaroa. Amaroa cumple su deber y muere cumpliendo su deber, pero su objetivo no es la muerte, y esa es una diferencia cualitativa. Voy a ponerte un ejemplo. Manuel Marzana, que es el gran héroe de Boquerón, no murió. Manuel Marzana murió en su cama muchísimos años después de Boquerón. Manuel Marzana, cuando termina el episodio de Boquerón y los paraguayos lo apresan, y él dice algo, ¿cómo es que logró todo esto? ¿Cómo es que esta epopeya de defensa tan increíble se hizo posible? Y Marzana dice, lo único que hice fue cumplir con mi deber. Cumplir con mi deber en el sentido de, mi deber no era morir, mi deber era defender los intereses de Bolivia y luchar para derrotar a los paraguayos. Y en este caso, Marzana no murió. Pero quiero establecer algo, María, tienes razón. Hay una distorsión muy complicada en el concepto del heroísmo que nos hace pensar que el único camino para el heroísmo es el sacrificio de la vida. Pero ves, ahí has traicionado, porque dice el único sacrificio. Sigues en el camino del heroísmo. Espera un segundo. Estamos mal. Espera un segundo, por favor. Tenemos héroes que no murieron por su causa. Vuelvo al tema de Bolívar, no voy a hablar de Andrés Santa Cruz. Por eso yo no solamente critico a los héroes desde el punto de vista de la exaltación de la muerte. Ahora bien, dicho y analizado y aceptado el nivel crítico que coincido con él, hay momentos dramáticos en tu vida en los que no buscando la muerte te convertirás en héroe o te convertirán en héroe porque morirás por una determinada circunstancia. Vas a salvar a tu hijo que se está ahogando y mueres por él. Bueno, esa es una circunstancia que tú no has buscado. Y en ese momento tomas una decisión que es de vida o muerte, no porque la hayas buscado, sino porque es la única manera que tú tienes de a alguien que tú amas salvarlo. Por lo tanto, no simplifiquemos. Te estoy dando la razón en un elemento esencial y creo que en esa dirección hay un equívoco complicado con los héroes. Pero no es el único elemento que construye la heroicidad. Pero no, pues no es el único elemento. Justamente por eso yo he señalado por lo menos tres. Hemos hablado de uno. No, hemos hablado de uno. Dos. El segundo es la instalación de la idea de la perfección. O sea, yo creo que la idea de la perfección es una idea también muy destructiva. ¿Por qué? Porque es rígida, porque es en torno de unos valores. Por supuesto que además está vinculado a la condición patriarcal, de hombre, de macho, etcétera, etcétera. Pero es... la idea de perfección que también está instalada en el mundo de las mujeres, no eso no hay que negar, hay la idea de una mujer perfecta, seres humanos, hay al fin, la María. Idea de un seres hombre perfecto. Humanos al fin. A ver si nos entendemos. No. Las mujeres y los hombres somos seres humanos. Déjame terminar a mí que me estás interrumpiendo y pierdo el hilo. ¿Qué pasa? O sea, la idea de perfección es una idea que atenta contra la originalidad, que se convierte en, por supuesto que está legitimando un modelo que pertenece a determinados intereses, por lo tanto la idea de perfección es siempre ideológica o religiosa o histórico-política o sexista o etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto para ser héroe hay que ser blanco, pero entonces surgen los compañeros afros y dicen, ¡no, tenemos un héroe afro! O surgen las mujeres y dicen, ¡no, tenemos una heroína! Ahí está la Juana Azurduy, la pobre e infeliz que tiene que sostener toda la historia de Bolivia. Y entonces no se trata la operación de los héroes que se instalan como modelo de perfección y que tienen pues cargas sexistas, racistas, colonialistas, que tienen además cargas de valores en función de pequeñas élites que legitiman a través de esos héroes la sumisión del conjunto de la sociedad, la venia del conjunto de la sociedad respecto de esas figuras. Pero María, por favor, el concepto de perfección, la búsqueda de perfección, ¿quién te dijo que elimina la originalidad? Estás confundiendo. Elimina la originalidad. Estás confundiendo el concepto de la mediocridad generalizada con el concepto de la búsqueda de la perfección. Mozart estaba muy cerca de la perfección y era un creador musical súper original. Por favor, la búsqueda de la perfección no te elimina la originalidad. Eso es una falsedad completa. No, estoy diciendo que el sentido de perfección elimina la originalidad. No, señor. El sentido de la búsqueda de perfección... estamos hablando de los héroes. No estamos hablando de los compositores. No, tú has hecho una generalización. Porque Mozart no era un héroe. Si quieres, era incluso un antihéroe. No, un momentito. Tú has planteado que el modelo de los héroes que te plantea la búsqueda de la perfección perjudica la originalidad de la sociedad. Y yo te estoy hablando de la sociedad, porque en definitiva de lo que hablamos es cuál es la referencia entre el héroe y la sociedad. Y tú me dices que la búsqueda de la perfección anula la originalidad. Eso es una falacia completa y total. Y no solamente anula la originalidad y la necesidad de la sociedad y de los personajes de una sociedad de inventarse por su cuenta, de denostar, digamos, sus referencias históricas, de hacer una especie de iconoclastía de todos esos íconos, bajarlos de sus altares. María, por favor, originalidad genera excepcionalidad y genera modelos. Vamos a poner un ejemplo de la excepcionalidad fuera del heroísmo. Por decirte un ejemplo. Pero estamos hablando de heroísmo, Carlos. No, porque no hay forma de desvincular la discusión en tanto el héroe se refiere a la sociedad. Y tú lo que estás criticando es que ese modelo perjudica a la sociedad. Exactamente. Y tú estás diciendo que la búsqueda de la perfección perjudica a la sociedad. Cuando en general la búsqueda de la perfección es la que ha generado las máximas creaciones humanas excepcionales, originales. Eco el patriarca, porque yo eco estoy diciendo... Eco el patriarca y eco la matriarca, por Dios. No, un momentito, vamos a ver. O sea, la búsqueda de la perfección, ¿quién posee el sentido de la perfección? Nadie, por bueno, supuesto. Bueno, pero que nadie. Siempre hay alguien el que horizonte perfecto está en una distancia a la que tú nunca llegas. No hay nadie, mentira. No, por favor. O sea, mentira. El sentido de la perfección son las tiranías de los modelos hegemónicos. Y en ese sentido, el héroe es tóxico. El sentido de perfección necesita construir héroes para tiranizar en función de estás extrapolando ese modelo que tiene que ver una cosa con la otra. De los la idea no, que somos todos no es cierto, no es cierto. No estás confundiendo, estás incorporando la idea de perfección en una mirada fascista. La palabra perfección tiene multiplicidad de lecturas y la búsqueda de la perfección y la búsqueda de la excelencia. El héroe es el personaje que no admite matices, el héroe es el personaje que no admite crítica, el héroe es el personaje que está por encima de los y las demás, el héroe es el personaje perfecto y en ese sentido es profundamente tiránico. En ese sentido yo te doy toda la razón. Yo no creo en héroes perfectos. En mi vida he creído en héroes perfectos. Mi admiración por personajes excepcionales a los que califico de héroes parte de la premisa de que son seres humanos imperfectos y contradictorios. Carlos, no es pero Carlos. No es pero sí, Carlos. Pero aquí estás discutiendo. Aquí estás discutiendo conmigo. Héroe, y lo es. Perdóname. Y eso. Entonces lo estás reivindicando pues como héroe, no como ser humano. No como infeliz boliviano. A ver, en estado de debilidad absoluta. Estás haciendo una definición que no permite ningún tipo de ruptura. Tú estás incorporándome a mí dentro de la categorización de aquellos que han construido el mito del héroe perfecto. Yo no creo que Abaroa, ni Santa Cruz, ni Bolívar, ni ninguno de los héroes existentes en este planeta sea perfecto. Nunca he creído en tal cosa. Y si tú lees mis libros pero de historia... Pero reivindicas el sentido de la perfección, Carlos, no reivindico por favor, el sentido en tu trabajo. De la perfección. Reivindico la búsqueda de la excelencia que puede aproximarse a la perfección, pero que jamás la logrará. Pero porque la por perfección... naturaleza los seres humanos somos imperfectos. Bueno, y yo te voy a decir una cosa, es decir, la perfección, el sentido de perfección, son formas de microtiranías referidas a determinados esa es una lectura que ideologiza cortes de una sola manera la perfección, etcétera. No es correcto. La figura del Che es una tiranía al interior del modelo de la lucha de izquierda, sin lugar a duda. La figura de Cristo que muere en lugar de vivir es una tiranía al interior del cristianismo. Lo que te hace hacer una lectura unívoca de la palabra perfección, asumiendo que la palabra perfección no de la perfección, sino del heroísmo, Carlos. Pero estamos hablando, primero hemos desafiado la cuestión de la muerte. Ahora estamos. Hay una diferencia muy importante entre el concepto de la búsqueda de la muerte como forma de heroísmo y otra es el modelo que pretende la excelencia y que pretende que tú logres la perfección, que es algo absolutamente legítimo. A diferencia del tema de la muerte, el tema de la perfección, por supuesto que es legítimo. Yo, en vez, reivindico todos los días la ilegitimidad del sentido de perfección. Yo reivindico la originalidad, el error, la imperfección, la el defecto, originalidad la monstruosidad, no es contradictoria con la perfección. La palabra perfecto eso, no quiere, es decir, bueno, tú lo estableces, Carlos, en la lógica de la definición de perfección en un sentido unívoco. Tú puedes buscar la perfección en tanto tu originalidad trata de ser forma de ruptura. Carlos, ver, esa originalidad es una búsqueda de perfección. Yo nunca pensé que te iba a desatar semejante fanatismo con la perfección. O sea, no sabía que eras tan fanático de la perfección. Tú tienes tendencias al uso arbitrario e inaceptable de términos. La anterior vez fue histérico. Ahora es fanático. No voy a pasar. Carlos, bueno, muy bien. Porque o sea, de en el campeonato mundial del fanatismo. No sabía que te ibas a exaltar tanto. En el campeonato mundial del fanatismo. Me llevas varias cabezas no de ventaja. Una persona vinculada al blanco y negro absoluto me habla a mí de fanatismo. Bueno, Carlos, por favor, María. A ver, avancemos, es decir, en nuestro pinche debate, por favor. No personalices, no utilices palabras innecesarias. Pensé, a ver, escúchame. No, yo no pensé. Que en ti se desate semejante afición a la perfección. María, por favor, me estás sorprendiendo. Por favor. Pensé que ibas a relativizar mucho más el sentido y el papel del perfeccionismo, de la perfección. El concepto de la búsqueda de la perfección es algo legítimo. Sí, ¿por qué descalificas algo legítimo? No por mí en lo personal, porque la sociedad en su conjunto tiene legítimo derecho a buscar mayor perfección en lo que hace. Te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Y además a mí me interesa muchísimo el sentido de la perfección en función del héroe, Ese es el contexto en el que estamos hablando, primera cosa. Segunda cosa, ¿por qué cuestiono el sentido de perfección en función del héroe como un elemento destructivo y tóxico para la sociedad? ¿Por qué? Porque el sentido de perfección es un conjunto de valores, ideas, modelos, aspiraciones que funcionan en una sociedad de forma tiránica. Se instalan como modelo único a seguir. Las mujeres lo sabemos mejor que nadie, porque hemos tenido que derribar todos los modelos de perfección al interior del universo de las mujeres que nos han vendido tan solo para ser libres. Los hombres todavía no se han enterado de eso. El modelo de perfección es único, es tiránico, es jerárquico, siempre está por encima de ti, siempre es mejor que tú. Yo reivindico como antítesis a la perfección la imperfección, el error, la duda, no la certeza que supone la perfección. Además, reivindico el defecto, la condición de monstruo, la condición de anormalidad. Todo eso está por fuera del sentido de perfección. Primera cosa. Segunda cosa, ese sentido de perfección es una propiedad arbitraria. Los modelos de perfección no son perfectos. Es una forma preciosa de decirlo. Las obviedades, María, por favor. Es obvio. Los modelos de perfección son construcciones ideológicas de élites, que necesitan imponer esos modelos de perfección para dominar, para construir jerarquías y para construir adscripciones a esas formas de ser, sea que nos adscribamos, que nos apropiemos. Y por eso los héroes son tan importantes, porque funcionan en ese sentido. Funcionan en un sentido disciplinador, pero no que va con un palo, sino es un disciplinador que penetra tu subjetividad. Y ahí me encantaría entrar, por ejemplo, a los héroes de Hollywood, a otros héroes, o sea, porque es impresionante la producción de héroes de una determinada sociedad en una sociedad globalizada la producción de héroes no es que la hemos superado, no vamos en la superación de los héroes, y por eso a mí no me sirve la operación de como los héroes todos son blancos, nos buscaremos un héroe indígena. Como los héroes todos son hombres, nos buscaremos una heroína mujer. Como los héroes todos son blancos, nos buscaremos un negro. Porque finalmente estás alimentando el mismo sentido. Sea que introduzcas dentro de la variedad un indígena, un negro y una mujer, estás reivindicando lo mismo. He terminado. Después de tu larguísimo jugosísimo speech, ¿me permitirás hablar sin interrumpirme? Por supuesto, no te preocupes. Se agradece. Un primer elemento que es inherente a la naturaleza humana, llámese el modelo héroe, antihéroe, monstruo, imperfecto, exótico, original o cualquier otra característica, es parte de lo que somos como sociedad. A ti no te gusta la palabra héroe, pero a cualquier ser humano, mujer u hombre, le es importante un referente. Tú eres un referente, el otro es un referente. La persona común, la persona que está en el día a día, siempre se identifica con determinados valores que alguien representa y trata de seguir esos valores. Eso es inherente a la naturaleza humana. En ese nivel, los que están, como tú, en la lucha contra los héroes, construyen los antihéroes y establecen la originalidad, el exotismo, la monstruosidad como un referente a seguir para romper con la imposición de las élites que construyen la falsedad del heroísmo. Empecemos por decir, María, que lo que tú planteas, y nos ha ocurrido cuando hablamos del Estado o de otros elementos, es hay que destruir todo esto. Todos estos modelos, el heroísmo y los héroes construidos por las élites de la sociedad, blancos, negros, amarillos, verdes, mujeres, hombres o gays, ¿no es cierto?, son construcciones destructivas. Lamento decirte que esas construcciones son parte esencial del modelo de la sociedad humana. Toda sociedad humana funciona en base a modelos y en base a antimodelos. Este es un elemento clave. Que a ti no te guste, legítimo, absolutamente legítimo. La construcción y el contenido ideológico del heroísmo de los Estados-nación, que me parece parte perfectamente cuestionable, no obviará, ni evitará, ni hará posible lo que tú quieres, que es no hay modelos, no tenemos que seguir, porque todo modelo es una tiranía. Tan tiranía es ese modelo como el otro. En el momento en que el modelo que constituye una lucha en contra del héroe tradicional del Estado-Nación impone un modelo distinto y una forma de funcionamiento de la sociedad distinto, construye sus propios referentes. Esto es algo inevitable. Tú estás tratando de ir en contra de la naturaleza humana. No lo vas a lograr. No hay naturaleza humana, Carlos. No hay naturaleza humana. Por favor, empezaremos. Otro día podemos discutir de eso. No, no. Toca. Es que este es un elemento esencial. Simplemente te digo, sí hay naturaleza humana. Lo que tú... Sí, pero no vamos a discutir ahorita, pero no hay la tal naturaleza humana. Sí, esa es otra construcción. La dejamos pendiente. Bueno, vayamos a esto. Me gustaría responderte para que luego vayamos evolucionando un poquito más, y si alguien ahora sí quiere llamar, puede llamar al 241-3764, pero no sé cómo se puede insertar en este debate tan extraviado. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, Carlos. O sea, está bien que tú quieras creer que contra un modelo solo es posible construir otro modelo, o esa pulsión antimodelo termina constituyéndose en un modelo. Ese es un círculo vicioso de la historia, que tú la ves así, yo no la veo así, porque la apertura, es decir, yo sí planteo la iconoclastía respecto de todo modelo. Yo planteo así, tengo que vayamos... ¿Es iconoclastía o iconoclastia? No, no tengo... No sé, simplemente no sé. ¿Qué es la iconoclastía? Es derribar los héroes. Creo que si derribaríamos los héroes, que además yo creo que esta es una sociedad profundamente iconoclasta, y en ese sentido me siento como boliviana feliz, porque si bien somos un poco chauvinistas, también somos muy iconoclastas. Derribamos, embarramos, nos embarramos y desmitificamos todo. La boliviana no tiene ninguna No me olvido de la primavera árabe. Por favor. Cuando fueron, y lo primero que derribaron es la estatua de Hussein, porque fue divertidísima verla así, la estatua de Hussein, caer la estatua de Hussein. Entonces, no estamos frente al círculo vicioso de la historia. No fue la primavera árabe, fueron los gringos el 2003, por cierto. No estoy tan segura de eso. No, yo estoy absolutamente seguro. Hay una llamada, hay una llamada. Absolutamente seguro. Buenos días, ¿cuál es su nombre, su apellido? Gracias por llamarnos. ¿Y cuál es el enriquecimiento de este debate? Bueno, mi nombre es Patricia Elizarazú. Es primera vez que llamo y solamente quería decirles que los felicito a los dos por tal debate. Son personas muy inteligentes y ambos me agradan por sus puntos de vista. ¿Eso nomás? Sí. Muchas gracias. Bueno, y yo que muchas gracias, Patricia, yo me había preparado. No te molestes por los piropos, son siempre agradables, tengo María. Tengo que decir que me desacomodó. Muchísimas gracias a quien nos llamó, por cierto. Patricia, me desacomodó, compañera, esperaba el balde así, el baldazo, la pedrada, bueno, no importa. Bueno, yo creo que cuando uno plantea que la iconoclastía no plantea derribar un héroe para sustituirlo por el siguiente. La iconoclastía, por lo menos como yo la estoy planteando en este debate, plantea la humanización de los héroes, la lectura crítica de sus vidas, y por lo tanto estamos haciendo un acto de iconoclastía mucho más interesante porque es un acto novelesco, burlesco. Yo planteo más la burla de los héroes que el derribamiento fanático de un héroe para encaramar a otro en ese pedestal. No necesitamos pedestales. No es que no necesitamos referentes. Una cosa es un referente, que yo, por ejemplo, en Todorov tengo un referente. Cuando Todorov saca un nuevo libro, yo hago cualquier cosa por ir y comprármelo donde sea, porque no siempre llegan a La Paz. Eso sería una referencia filosófica, que la necesitas. Otra cosa es que se constituyan en modelo. Esa es una cosa completamente distinta y ahí estás confundiendo las cosas. El héroe legitima las formas de dominación, las formas de sometimiento, las formas... Es la tercera vez que haces la definición y estás volviendo a repetir por tercera vez lo mismo. ¿Es ya, necesario? Ahora, ya, pasaremos. Quisiera entrar entonces a la definición de antihéroe. Quisiera entrar a la definición de antihéroe porque tú me has hecho una trampa. Has pretendido decir, el antihéroe solo está condenado a convertirse en cierto héroe. Por supuesto que sí. Por eso creo que es interesante entrar a esa definición. Yo voy a poner algunos ejemplos. Yo creo que el antihéroe y el productor de antihéroes por excelencia, que además de la cultura universal, es Chaplin. Es precisamente Charles Chaplin. O Cantinflas, pero Chaplin lo hace de una manera, digamos, tal vez ideológicamente mucho más profunda. No me olvido de su personaje que por casualidad termina vanguardizando una marcha obrera y tiene mucho miedo y tiene mucha inseguridad y le pasan cosas así tan lindas, ¿no? Esto me parece muy interesante. Entonces, Chaplin no estaba planteando. Chaplin, por ejemplo, otra de las operaciones que hace es buscar, digamos, al migrante, al desempleado, al hombre débil, y plantearte un enamoramiento. Tú te enamoras de ese personaje por sus debilidades, por sus vulnerabilidades, por sus dudas, por sus gestos. Es algo entrañable que te lleva a otro lugar. Yo podría decir, digamos, para hablar de antihéroes de la historia boliviana, yo creo que una de ellas podría ser tranquilamente Domitila Chungara. ¿Antihéroe? Sí, yo creo que Domitila Chungara era un personaje antiheroico en muchos sentidos. Pero se convirtió en una heroína. No necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Se convirtió en un referente y en un modelo. Una cosa es que se haya convertido en un referente. Que te demuestra lo que estoy diciendo. No puedes confundir referencia... Bueno. Con heroísmo o con modelo heroico, porque no es lo mismo, Carlos, no es lo mismo, y ahí tú te estás equivocando. Entonces, ¿qué planteo yo desde el antihéroe? El antihéroe, o digamos el antihéroe, por seguiremos hablando en masculino, después podemos hablar sobre el tema. Yo considero que el patrón del héroe, aunque lo feminices o lo pintes de diferentes colores, siempre estás dentro de ese mismo patrón, y por lo tanto es un error pretender, buscaremos alguna mujer que cumpla esa función y nos inventaremos mujeres o tal. El antihéroe, yo creo que es un personaje que produce otros procesos de identificación. Te identificas rápidamente, otros procesos, procesos de identificación desde la debilidad, desde el defecto, desde el error que puede producir ese antihéroe. Yo creo que el antihéroe está, por supuesto, abajo, no está arriba. El antihéroe siempre es alguien que está abajo. Creo que yo te señalaría esas características en principio del antihéroe y me parece que es muy interesante, digamos, ese antihéroe. Pensaría que un antihéroe muy trágico de la sociedad boliviana es el señor Picachuri, que durante tu gobierno se dinamitó en el Parlamento. Esas figuras antiheroicas generan procesos sociales muy interesantes. A ver, hay, has hecho una comparación que habría que debatir. Dale, me gustaría conocer tu definición de antihéroe y sobre estos ejemplos tu discurso. Comenzaré por decirte que en lo personal, el personaje que más me gusta de Mafalda, de Quino, es Felipe. Que es el antihéroe, que es el muchachito que no quiere hacer su tarea, que tiene inseguridades, que es tímido, y me he identificado profundamente con Felipe, porque coincido contigo, es muy importante la relación, la referencia de alguien que te es próximo para no sentirte absolutamente solo en aquellas debilidades y en aquellas imposibilidades que tú tienes. Totalmente de acuerdo. Lo que no quiere decir, María, que esa referencia humana, has mencionado a Chaplin y coincido plenamente con tu lectura, que podríamos definir como antihéroe, no es el mismo caso de Domitila Chungara. Domitila Chungara se convierte, siendo una antiheroína, en una heroína, porque no es el mismo... Sí, termino. No es el mismo elemento vinculado con Chaplin o con Felipe. Adelante. Sí, es bien complicado eso. Tenemos una llamada, su nombre, su apellido, de dónde nos está llamando y su participación en el debate. Hola, buenos días, un gusto de escucharlos. Mi nombre es Roxana Jiménez. Adelante, Roxana. Quería aclararles una cosita. Ser héroe no es lo mismo que ser un mártir. Como Carlos decía mucho más atrás en la conversación, es muy cierto que ser un héroe no significa que vas a dar tu vida por alguien. No es lo mismo ser mártir que ser un héroe. Por lo tanto, un héroe no necesariamente va a morir por una causa. Y obviamente un mártir es una cosa muy diferente. En nuestra historia, por ejemplo, hemos tenido desafortunadamente muchos mártires a causa de que en el determinado momento en el que hemos tenido problemas bélicos en nuestra historia no hemos tenido la asistencia de nuestros gobiernos y eso es algo muy triste, ¿no? Pero eso es todo lo que quería aclarar. Muchas gracias. Gracias, compañera. ¿Quieres decir algo? Te cedo la palabra. No, tienes razón la compañera, es decir, el martirio es una cosa, el heroísmo es otra cosa, pero el martirio es inherente muchas veces al heroísmo, y yo repito, lo que te pide el héroe mártir es que tú mueras, no es que te regala su vida, sino que te pide la tuya, y ahí está la traición. El héroe mártir, no todo el héroe. No, por eso, el héroe mártir te pide tu vida. La razón. Toda la razón, hay una diferencia. No solamente son héroes aquellos que mueren por una causa y que buscan la muerte por ella. Hay una referencia al heroísmo que no tiene que ver con la muerte y hay muchos ejemplos de ello. Hemos mencionado alguno que establece otra referencia, otra relación. Pero estábamos en la cuestión de barajar antihéroes. Vuelvo al punto. Es decir, la construcción del antihéroe Domitila Chungara no es lo mismo que la construcción del antihéroe de Chaplin, porque Domitila Chungara se ha convertido en un referente, y por cierto, no es mártir. Fue protagonista de una huelga que enfrentó el fascismo y la dictadura, y fue uno de los modelos de referencia de la construcción heroica del pueblo boliviano de la democracia. En ese sentido, se ha convertido en una heroína. El antihéroe se transforma también en un referente y en un modelo porque rompe con una determinada manera de ver la sociedad, pero a la vez se convierte en referencia de otra manera de ver la sociedad. Este es mi razonamiento, María. Tú estás un poco perdido, Carlos, porque yo creo que estás confundiendo. Estás un poco encontrada. Sí, yo estoy. Tú siempre encontrada, tú claro. María siempre está clara y siempre tiene la ruta correcta. Pero, felicidades por ello. Me gustaría señalar tu extravío en este perdido, sentido. Vamos. Yo creo que sigue, insistes en tu confusión entre ser una referencia social, de A, de B o de C, de una lucha popular, ser una referencia social antioligárquica o pro-democracia, o ser un héroe. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Domitila no es una heroína? Hay una diferencia entre héroe y referencia social. Hay una diferencia muy importante. Por ejemplo, el héroe, y ahí yo creo que es importante, el héroe es parte de un discurso oficial hegemónico. Primera cosa, los escribidores de la historia no son obviedades. Pero te voy a decir algo. No son obviedades. Déjame terminar. Termina. El héroe recibe el título de héroe de una determinada institucionalidad. Llamemos el Estado, llamemos el gremio, llamemos alguna forma de institucionalidad que lo encumbra como héroe. Por eso se hacen estatuas para el héroe, por eso se nombran calles con el nombre del héroe. Y hay un proceso, digamos, muy formal, muy, muy formalizado para la referencia heroica. Tiene que ver con los historiadores de la historia oficial, de los países, de los pueblos, que tú eres uno de esos. Entonces, Domitila no está dentro de eso. ¿Está? Domitila no está dentro de eso. María. Domitila no está dentro de eso. Todo el protocolo de la sociedad respecto, todo el protocolo institucional de la sociedad respecto de Domitila Chungara no es un protocolo de héroe. No es un protocolo de héroe. Además, si tú hablas, yo estuve con Domitila Chungara en Aldeas Infantiles SOS cuando ella ya era totalmente famosa a nivel mundial, no tenía un peso en el bolsillo y estaba hablándoles a las otras chicas o huérfanas de aldeas. Tampoco Bolívar tenía un peso en el bolsillo cuando murió, María, por favor. No me pongas el ejemplo de los que no tenían un peso en el bolsillo. Lo que pasó con Domitila fue muy claro. Entonces, Domitila Chungara, digamos, no... Probablemente es un personaje, pero nace desde una historia antiheroica. Nace desde una visión antiheroica. Probablemente la historia oficial boliviana, mañana, pasado mañana, empieza a escribir a Domitila como una heroína. Hoy ya lo hace. Distorsiona. Lo mismo que Túpac Katari. Por ejemplo, Túpac Katari está reivindicado como héroe indígena o indio. En la historia contemporánea boliviana ha tardado mucho en llegar a la historia. Pero ha llegado, pero justamente es lo que yo estoy diciendo. Esa operación es una necesidad de las élites, de la historia oficial y del Estado, y no es sana para la sociedad. Yo la veo a Domitila, yo todavía he sido contemporánea de Domitila, la veo como una antiheroína. Hay una llamada. Su nombre, su apellido, de dónde nos está llamando y su contribución a este debate. Buenos días, María. Soy Miguel Blancourt y estoy llamando desde Sopocachi. Quería hacer la siguiente aportación. Adelante, por favor. Gracias. Un pensador que creo que es... No estamos... Perdón, un momento, Miguel. Tenemos un problema con el retorno. Ah, ya. A ver, ahora. Ya. Hola. Ahora sí. Muy bien. Creo que un pensador de mención necesaria en este debate es Michel Foucault y su genealogía. Foucault plantea la genealogía, según entiendo de mis lecturas, en contraposición a la historia, al relato histórico, donde, si vamos a ver a los héroes, saltan a la historia de una especie de portal interdimensional donde han estado congelados hasta el momento en que han tenido que decir carajo o sufrarse o morir, sin ningún tipo de antecedente, sin ningún tipo de motivaciones personales. Foucault dice, por eso la genealogía va a ir a indagar esas motivaciones, no solamente los héroes, sino de las personas que han intervenido en hechos históricos y que no necesariamente son conocidas. Pero esa genealogía estudia sus motivaciones personales, incluso las cuestiones hormonales que podrían tener que afectaran su temperamento. No, y es interesante mencionar a Foucault porque creo que Foucault plantea la historia, y yo sacaría esa conclusión, desde el antihéroe, ¿no? Desde que hace las cosas por motivaciones muy personales, probablemente porque no quiere someterse, etcétera. Pero en el caso de Avaroa, para agregar tal vez a esta aportación una especulación, digamos, no sé si Avaroa hubiera querido que sus hijos participen de lo que era hecho, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, yo creo que sin esa sin esa precisión o sin esa certeza, por ejemplo, de los héroes, yo creo que, como tú dices, la transferencia que se hace de esa, de ese comportamiento del héroe como algo deseable a todos los demás es algo completamente tóxico. Muchas gracias. ¿Quieres responder? Quiero hacer una mención anecdótica paradójica. Uno de los descendientes directos de Eduardo Avaroa más importantes se llama Andrónico Luksic. Es uno de los empresarios más ricos de Chile. Tiene una fortuna de 5,000 millones de dólares y ha estado vinculado a los intereses de inversión en el ferrocarril y toda la parte de infraestructura de Antofagasta que fuera boliviana. No tiene nada que ver con esto, pero la historia tiene caminos absolutamente insondables y tú te encuentras con esa ironía. Y probablemente es un enemigo orgánico de la recuperación marítima. Probablemente, Bueno. Iré a la... Por favor, estás tú con el razonamiento de tu idea de la construcción de los héroes. Y el antihéroe, estábamos en los antihéroes. Héroes y antihéroes. Es evidente, es obvio, cae de su peso, que las estructuras de poder social, político y económico construyen héroes a su imagen y semejanza. Esos héroes fortalecen y fortifican su ideología y remachan aquellos valores en los que esas élites creen. Esto es evidente, no hay discusión sobre ello. Lo interesante del asunto, y Bolivia es un ejemplo más que evidente de ello, es que el antihéroe del siglo XIX y el héroe del siglo XIX se convierte en antihéroe, el héroe en antihéroe y el antihéroe en héroe. Tupac Katari, que era mirado de menos en el siglo XIX, olvidado o despreciado, y en el principio de la República, es hoy uno de los emblemáticos héroes del Estado plurinacional. Los liberales construyeron su panteón de héroes. Aniceto Arce, constructor del ferrocarril, héroe. Hoy, Aniceto Arce, oligarca, enemigo de Bolivia, favorecedor de del capitalismo internacional. La construcción de la historia oficial es muy frágil, María. Es tan frágil que Domitila Chungara para el banserismo era la antinomia, el antihéroe. Domitila Chungara para este modelo es una heroína. Para el general René Barrientos, el Che Guevara era el enemigo de la patria y el invasor extranjero. Para el presidente Evo Morales, el Che Guevara es el modelo a seguir de la revolución socialista encarnada por Fidel Castro. Fíjate que en menos de 60 años hemos tenido un cambio de 180 grados. El Che Guevara, pisoteado y muerto en La Higuera, es hoy un monumento metálico gigantesco en la ciudad de en la ciudad del Alto. Por lo tanto, es evidente que hay una construcción de modelos en función de las élites, pero las élites son mucho más frágiles de lo que parecen. Menos mal. Lo que yo quisiera comentar sobre lo que tú dices, en el caso de Domitila, acepto que esas metamorfosis, porque no diríamos procesos, esas metamorfosis pueden suceder, están en proceso. En el caso de Tupac Katari es obvio, pero jamás se convertirá Felipito en un héroe, es un antihéroe. Jamás el obrero de tiempos modernos, que acaba por casualidad en la vanguardia de la marcha de Charles Chaplin, se convertirá en un héroe. Ni será un fanático de Stalin, ni será ni siquiera un protagonista de la Revolución Rusa de Lenin. Ese personaje maravilloso nos remitirá siempre a la debilidad, a la duda, a ese otro lugar maravilloso. Ahora, respecto de los que, de los antihéroes, que no son antihéroes, de los personajes denostados por la historia, denostado, que luego se convierten en los héroes funcionales de un modelo de poder, de una pequeña élite, como en el caso, pensemos en el caso de Tupac Katari, o en el caso de Bartolina Sisa, que se ha vuelto una Barbie india en el Palacio de Gobierno, la forma como la pintan, el señor Gastón Ugalde, digamos, en eso nos hace flaco favor. Es grotesco el trabajo estético que se hace en torno de la figura de Tupac Katari y de Bartolina Sisa. Justamente por eso yo Trataba de, yo no soy historiadora, no tengo el tiempo para ir a archivos ni nada de eso, no quiero desviarme de mi trabajo, pero a mí me interesaba muchísimo pensar que Bartolina Sisa era una compañera que tenía realmente serios problemas con Túpac Katari. O sea, el encumbramiento de estos héroes pasa por un proceso, porque aquí por eso no es que me interesa que el Panteón de los Héroes ahora tenga indígenas, sino que pasan por un proceso de limado de su humanidad, de amputación del conjunto de contradicciones, lo que decía Miguel Blancourt hace un momento, el conjunto de contradicciones tan fundamentales que les rodeaban, que históricamente nos hacen perder perspectiva y que terminan convirtiéndose en personajes rígidos, porque esa es la heroización, digamos, o sea, convertir a un personaje de barro en un personaje metálico, heroico, es un proceso de metamorfosis y de manipulación y de falseamiento de su propia historia, incluso estéticamente. Es decir, no ves un héroe feo, digamos así, no, como que pasan por un proceso de dietas y cirugías estéticas. Yo he visto un busto de Evo Morales en la puerta del Hotel de la COP que no tiene nada que ver con Evo, ha hecho cirugía plástica en la nariz y cirugía plástica en los pómulos. ¿Por qué no reivindican, digamos, al Evo que es, que lo vemos todos los días? Porque están en un proceso de heroizarlo también. Entonces, es ese proceso el que yo llamo tóxico. Túpac Katari ha existido. Es un personaje fundamental, una referencia fundamental, y ha instalado una rebelión. Ahora, las condiciones esas las pulimos, las adecuamos al poder hoy. Se convierte en un héroe funcional al discurso de hoy. Dos consideraciones. Una sobre héroes y antihéroes. Ambos son indispensables, ambos existen, ambos conviven, y las sociedades los necesitan a ambos. Las sociedades construyen a ambos, desde arriba y desde abajo. Una cosa no es contradictoria con la otra. La convivencia, que es confrontacional entre héroe y antihéroe, es parte inherente a la naturaleza del funcionamiento de la sociedad. Primera consideración. No hay naturaleza del funcionamiento terminado de la sociedad, Carlos. No hay esa cosa rara. La naturaleza humana es algo fundamental para explicar el comportamiento individual y colectivo, pero como hemos dicho, María, no vamos a discutir. Eso es un fundamentalismo. ¿Quieres discutir sobre la naturaleza humana y cambiar de tema? No quiero, porque entonces, no estamos como para cambiar ahorita ahí, de tema, lo dejaremos ahí. Ahora pero sigo, digamos, tú partes de un presupuesto que es digno de ser puesto en cuestión. Está claramente contradictorio con el presupuesto del que tú partes, ya, está claro. Okay. Continúo. En la construcción de los héroes, quiero subrayar dos cosas para que la gente no se olvide. Túpac Katari fue trabajado como personaje, como el ser humano contradictorio, paradójico y heroico que fue, por una historiadora, María Eugenia del Valle, muchísimos, muchísimos años antes de que se perfilara siquiera el proceso político del Estado Plurinacional. Esto para que no nos digan los protagonistas del proceso del Estado Plurinacional, que esos héroes estaban olvidados. No es verdad. El neoliberalismo, el liberalismo, el elitismo, bueno, etcétera. Bueno, su libro El Cerco a la Paz. Ella trabajó El Cerco a la Paz, ¿no? Permíteme terminar con la idea. La construcción de Pablo Zárate Vilca como figura fundamental la hace Ramiro Condarco en 1965, cierto, 50 años antes de que apareciera el presidente Morales en escena, para que no nos cuenten la historia de que las élites habían olvidado esos héroes. Pero el libro de Ramiro Condarco es inmejorable, porque no te construye necesariamente. María, simplemente quiero hacer una referencia a la construcción de héroes para que la sociedad boliviana no se crea la historia que está contando este modelo. Es el pensamiento de la historia. No, en un momentito. Es la idea de decir, nosotros somos los que nos acordamos de quienes habían sido despreciados. No es verdad. Pero voy a continuar después. Falta un Mira, tenemos una llamada. Nombre, apellido, de dónde está llamando, su aporte al debate. Me llamo Víctor Hinojosa, de la zona Villa Pavón. Yo quiero hacer una pregunta, si me permiten hablar, utilizando las palabras que voy a permitirla. La siguiente pregunta. El señor Mesa, cuando estaba de presidente, podía haber sido héroe. Por lo siguiente, que él tenía la oportunidad de firmar para que pueda subir los hidrocarburos, los impuestos de hidrocarburos, no se atrevió. Y ha firmado el señor Ormando Baca Díaz. El señor Ormando Baca Díaz reglamentariamente esperó 10 días en el Congreso para que el señor Mesa firme. Y el señor Mesa no se atrevió a firmar nunca. Y el señor Baca firmó. Bueno, esa es su pregunta, compañero. Otra pregunta. Adelante. Ochita, por favor. Dele. El señor Mesa también, cuando estaba de presidente, ha hecho la renuncia a la presidencia en más de una oportunidad. Y se retiró. Renunciaba. Compañero, ¿estamos hablando sobre el señor Carlos Mesa o sobre el heroísmo? Es que yo quiero pedirle que se ajuste a nuestro tema. Si firmaba estos decretos el señor Mesa, era héroe en este momento. Muchas gracias. Eso es todo. Muy amable, gracias. Estás con la palabra. No soy señorita, soy antiseñorita. Dale. No quisiera entrar en una respuesta específica y personalizada a lo que hice o dejé de hacer, porque destruiríamos la esencia del debate, María. Voy a dejarlo de lado. Estoy aludido, no sé si me das un minuto, no me siento incómodo. Haz lo que quieras, haz lo que quieras, bastaría más. Brevísimamente, convoqué al referéndum de hidrocarburos, que es el que transformó la política de hidrocarburos y que estableció mandatoriamente el aumento de impuestos a los hidrocarburos. Tan es así que el presidente Morales, el 1 de mayo del 2006, comienza su decreto de la llamada nacionalización con referencia al mandato del referéndum de hidrocarburos. ¿Por qué no firmé la ley de Ormando Baca Díaz? Por una razón muy simple, porque tenía una serie de contradicciones intrínsecas en los términos y porque el nivel de distribución del IDH no es adecuada como se está probando hoy, no porque no creyera en la necesidad del aumento de impuestos. Y segundo, renuncié dos veces, una el 6 de marzo y dos el 6 de junio. El 6 de marzo para enfrentarme con la palabra y la paz a la acción agresiva del ahora presidente Evo Morales y de sectores muy movilizados en las regiones del Alto que estaban apoyándome, pero los movilizados eficientemente querían destruir mi gobierno, y esa renuncia tuvo un carácter estratégico. La renuncia del 6 de junio fue muy clara, para defender los derechos humanos y para defender los valores éticos en los que yo creía. No estaba dispuesto a seguir como presidente a costa de muertos en las calles. Estas son las razones. Bueno, volvamos a nuestro debate. Vuelvo al debate. Estamos con antihéroes. Termino mencionando un elemento vinculado a algo que tú dices y que yo coincido. Hay que convertir a los héroes en seres humanos imperfectos. El caso de Túpac Katari es emblemático. María Eugenia del Valle, que ha hecho el mejor trabajo de investigación sobre Túpac Katari, para ponerte el ejemplo de cómo se falsifica la historia. Túpac Katari se vestía con librea, que era una chaqueta española, se colocaba la peluca blanca de los conquistadores y colonizadores españoles, era ultracatólico, tan ultracatólico que para celebrar misa hizo secuestrar a unos sacerdotes que estaban en la ciudad sitiada y los llevó para que celebraran misa para él. Era católico, pero se vestía con... esos gestos de muchas maneras, Carlos. María, ¿puedo terminar? Sí. Yo no estoy con esto diciendo que el señor Túpac Katari fuera pro-español. Estoy simplemente diciendo que esos rasgos de humanidad no quitan un milímetro su batalla fundamental de reivindicación de tierra-territorio. No. O de irreverencia. No era irreverencia. No era irreverencia. Es un dato que puedes interpretar en el contexto, en el contexto en el que funcionaba Túpac Katari, tal como está descrito, él lo hacía para mostrarse como un símbolo de poder. Que un indio lo haga ya era un acto de irreverencia. María, no estoy cuestionando a Túpac Katari porque hubiera hecho eso. Estoy explicando que hay rasgos humanos que se olvidan. Y que así debería haber sido retratado por el pinche de Gastón Ugalde para el presidente Evo Morales. No es necesario que tú califiques al señor Gastón Ugalde. ¿Para qué lo usas? ¿Por qué usas la palabra pinche? Me encanta. Pero es que no es correcto. Bueno, no, la descalificación innecesaria de las personas sale sobrando. Tranquilo. A lo que iba, por favor, no interpreten que estoy diciendo que tú... No, estoy mostrando unos rasgos que humanizan al personaje y que no le quitan un milímetro lo que hizo en la lucha contra la conquista. Pero entonces, ¿dónde? Para quedarnos, digamos, para ponernos en ubicación, porque tú eres muy endeble en este debate, Carlos. María, muy endeble. Tú eres la campeona mundial de los adjetivos. Elimina los adjetivos porque no te los voy a dejar pasar. Te voy a demostrar en que eres endeble en este debate. Eres endeble en este debate en cuanto que yo planteo Blanco y negro, la doctora del blanco y negro. Muy bien. Blanco y negro. Pero no existen no matices. Eso no se llama Carlos, endeblez. Déjame, por favor. Se llama matiz. No te he explicado lo que quería explicarte. El proceso de convertir a un personaje en un héroe es un proceso de falseamiento de la historia, de deshumanización de esa persona, de su contexto, de su conjunto, digamos, de características, para falsear sus características y funcionalizarlo a un discurso de poder. Ese es el proceso de de construir héroes, de hacer de un personaje de la historia en un personaje heroico. Y ese es el proceso que yo impugno. Y por eso planteo la iconoclastía. Es decir, derribar a los héroes porque todos son falsos. Todos son falsos porque son funcionales a un discurso de poder. María, yo no tengo por qué establecer un vínculo de dependencia conceptual de cómo define la tradición grecolatina o el diccionario etimológico de la lengua la idea de héroe. Yo tengo mi propia idea de héroe. Mi propia idea de héroe plantea dos consideraciones. Consideración número uno, ¿existieron los héroes? Sí. No. Estoy hablando, por eso, María. Tú sí, yo digo no. Entonces, no estamos de acuerdo. ¿Necesitaba algún oyente que tú dijeras algo tan evidente? Porque los oyentes no se habían dado cuenta, María, de que tú estás en contra de lo que estoy diciendo. Vamos adelante. Muy bien. Yo considero que la lectura de esa realidad histórica plantea la existencia de héroes. Sí. Esos héroes de bronce perfectos, no, nunca, en ningún caso. Los héroes que sí existieron, hay que humanizarlos. Son modelos y referencias, pero son modelos y referencias en su imperfección, en su contradicción, en sus vainas humanas, en su egoísmo. En mi percepción, vuelvo sobre el punto, tú estás apelada, totalmente fijada, a las definiciones conceptuales clásicas. A los usos tradicionales. Yo no tengo por qué aceptar. A los usos tradicionales que hace el Estado. Te ruego, María, que leas mis libros y que cuando hables y cuando veas, por ejemplo, lo que digo de Andrés Santa Cruz, a ver si lo retrato como un ser perfecto. Estás haciendo una generalización sin haber leído lo que yo he escrito sobre los personajes modélicos de Bolivia. Mira, quisiera pasar para esta última etapa de héroes. Creo que no hemos perfilado bien, suficientemente bien, lo de los antihéroes y lo que evocan los antihéroes en la sociedad. Que conviven perfectamente con los héroes. Bueno, son antihéroes, son figuras antitéticas a los héroes. Entonces no son complementarias, cuidado, tú estás... Son tú estás antitéticas, no en absoluto. No son complementarias a los héroes. Nunca dije complementarias, dije conviven. Por debajo estás ni por debajo ni por encima. No, por debajo. Son antitéticos. Quiero decir, y como que también es contradictorio totalmente, si tú vas a escribir una historia desde la idea de los héroes o de una historia desde la idea de no aferrarte a ese patrón ideológico, es antitético. Son propuestas teóricas completamente distintas. Pero bueno, quiero pasar a esto. Los héroes de Hollywood, y porque yo creo que merecen un capítulo aparte. El Hombre Araña, Superman, no sé cuántos. Hay también algunas heroínas, la Superwoman, en fin, los héroes de Hollywood. Y me gustaría que inicies tú la reflexión sobre los héroes de Hollywood. No pensaba en ello, por favor hazlo tú, porque no estaba en mi cabeza lo de Hollywood. Estoy encantado de hablar de ellos, pero por favor haz tú primero la explicación, porque no estaba en mi cabeza hablar de los héroes de Hollywood. Hablaré encantado cuando tú hayas hecho su definición. Bueno, pues yo estoy, me parece primero interesante analizar el hecho de que Hollywood es una máquina productora de héroes. Creo que los héroes de Hollywood son diferentes a los héroes de los estados y de las historias oficiales, de los ejércitos, porque su función social es otra, ¿no? Por ejemplo, pienso que los héroes de Hollywood tienen una de las de los lanzamientos sociales, de los sentimientos que más provocan es: estás protegido. eres vulnerable, pero hay un ser supremo que es un héroe, que vuela, que tiene además características y virtudes sobrehumanas. Vuelan, ven más lejos, oyen más lejos, no sé, cualquier sobrenaturalidad. Los héroes de Hollywood son sobrehumanos, por lo tanto son inalcanzables, no se presentan necesariamente, por lo tanto, como un modelo que tú vas a alcanzar. Se presentan, por lo menos temporalmente, como modelos cargados de racialidad, blancos, cargados de sexo, hombres. De ahí ha empezado la variante de variaremos un poquito, pero primero, digamos, el patrón fundamental es blanco, hombre. Y yo creo que es un modelo imperial de héroes. ¿En qué sentido? En el sentido de que te ofrecen lo que no hay, que es protección. Te ofrecen salvarte la vida. Ya no te, ese héroe no te pide la vida, no te pide dar la vida, no funciona como un modelo, pero sí funciona como un protector supremo, porque en este mundo estás perdido, porque en este mundo eres nada. Más bien, frente a un héroe de Hollywood, no sé exactamente lo que sentirá un niño o una niña, porque no ha tenido guaguas, con lo cual no he compartido, digamos, una película con mis hijos o con mis hijas, pero tengo la sensación de que te sientes más pequeño, te sientes más protegido. Funciona socialmente y afectivamente de otra manera el héroe de Hollywood. Cuando tenía 12 años, mi máximo superhéroe, a quien yo admiraba y compraba todas las revistas de su temática, era Superman. Hoy día mi héroe, mi superhéroe es el Chapulín Colorado. Me gusta muchísimo y me siento mucho más identificado con el Chapulín que con Superman. Pero evidentemente el modelo heroico de Hollywood es un modelo de imposición universal. Es un modelo en ese sentido imperial. Si hay algún imperialismo que funciona de los Estados Unidos, es lo que ellos llaman la influencia suave, la influencia soft. Más allá de la parte política, los gringos lo que hacen es meterte sus ideas de manera espectacular a través del cine y la televisión. Y la evidencia es que X-Men son héroes mundiales. Son héroes en Tokio, son héroes en La Paz, son héroes en Buenos Aires y son héroes en Nueva York. Esa es una representación extraordinaria de todo aquello que los estadounidenses transmiten a partir de las ideas que tú acabas de dar. Coincido, creo que tu definición de los héroes de Hollywood es correcta. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Los consumimos? Aparte que ni siquiera, es decir, es como con la guerra. Los héroes de Hollywood es que ni te puedes negar a consumirlos, porque están formando parte de tu vida. La S del Superman ya está en las tazas, en las poleras, en los calzoncillos, probablemente te gusta. Es decir, no hay margen de tomar distancia. Tus guaguas, si las tienes, si tú no consumes esos héroes de Hollywood, tus guaguas se sienten marginales por no acceder a esos héroes. Entonces, el acceso a esos héroes también supuestamente es muy democrático. Así que frente a esos héroes, ¿qué propones? ¿Crees que esos héroes de Hollywood son tóxicos? Estamos viviendo en una sociedad, María, en este siglo XXI, en el que podemos hacer una afirmación y coincidiría, no usaría la palabra tóxico, pero ciertamente no son los referentes y los modelos que deberíamos tener como el punto al cual yo debo acercarme como persona que vivo en un país como Bolivia, pero es una reflexión que en el mundo globalizado casi es una imposibilidad. Es decir, existen, no me gustan, a mí no me gusta particularmente demasiado ir a ver una película de superhéroes, eventualmente he visto alguna, son entretenidas. ¿Son las que más éxito taquillero tienen? Ah, no, por supuesto, eso definitivamente. Es decir, el modelo Hollywood es el modelo que está imponiendo los patrones de conducta general y sobre todo, complementando lo que tú decías, el criterio del bien y el mal, de lo que está bien y lo que está mal, el criterio de el alien el otro enemigo perverso al que debo destruir. Yo represento los valores del bien. El Día de la Independencia, para poner un ejemplo de una película súper taquillera, que es el 4 de julio, y que había sido además el Día de la Independencia Mundial. La película convierte el 4 de julio en la independencia de todos los seres humanos con relación a los aliens. Pero uno de los elementos más negativos de este tipo de referencia es el alien, que parece ser solamente un extraterrestre, en realidad es el inmigrante. El alien es el latino. El alien es el negro, el alien es el diferente a mí, que por definición es mi enemigo. Es decir, hay un subtexto muy complicado en esta construcción del heroísmo. No hemos hablado, María, de una palabra, no hemos usado en toda la conversación una palabra que es fundamental para el héroe. Hago un paréntesis sobre el tema de Hollywood. El héroe es la épica, y la valoración de la épica transformada en batalla. La guerra es el camino de la heroicidad. Ahí sí, coincido contigo, hay una construcción a través de la cual el heroísmo pasa por la guerra. El heroísmo pasa la batalla y el triunfo en la batalla. ¿Por qué la guerra de la independencia en América Latina es el momento máximo de la épica latinoamericana y la fábrica de héroes más importantes de América Latina? Precisamente porque está atada a la idea de la épica como batalla. Pero bueno, era un paréntesis porque creo que hubiera sido imperdonable no hablar de la épica. ¿Lo recupera? Ah, no, por supuesto. ¿El héroe de Hollywood? El héroe de Hollywood es la batalla, la confrontación, la violencia es un elemento intrínseco al heroísmo. Ahora, frente a este héroe de Hollywood, yo te noto muy resignado. No, soy crítico, lo que te quiero decir, no es un problema de resignación. Un momentito, yo quisiera No he dicho que estoy resignado, he dicho... Existe un proceso de globalización que está dominando el planeta y estamos absolutamente controlados por ese poder suave, entre comillas, de la producción de Hollywood. No, eso no es resignado. Eso es una descripción objetiva de hechos. Bueno, Posición es crítica, por supuesto que es crítica. Lo que yo quisiera decir es lo siguiente, ¿no? Así como frente al héroe nacional de la épica del discurso de la nación-estado, la variante de otros héroes que le arrebaten, digamos, a las clases dominantes los altares para encumbrar otros héroes. Que frente, acaban convirtiéndose en historia oficial, que se convierte que no, en una forma de opresión. No es una operación, es un circuito interminable. Frente a un héroe hombre, una heroína mujer, no sirve. Ahora, en el caso de Hollywood, donde la función del héroe es otra, la cual es de protegerte e indicarte la diferencia entre el bien y el mal, básicamente creo que son esas las dos funciones del héroe de Hollywood, del héroe imperialista de Hollywood, no busca que lo imites, busca que lo admires, que lo ames, que lo consumas y que además aceptes su concepto de mundo, Frente a ese héroe, que es muy tóxico, la criticidad no basta. ¿Qué propondrías tú? No tengo nada que proponer. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué voy a proponer? ¿Que prohibamos la importación de películas americanas? No, por favor. Prohibamos el uso que tengamos una lectura crítica y que establezcamos una diferenciación que permite que los niños estén educados en una determinada dirección y que a los niños les expliquemos que tienes que tener una mirada diferenciadora de la realidad real y de la realidad ficticia. En fin, podría decirte una cantidad de... lo he vivido cuando estábamos trabajando en el tema del cine, cuando hacíamos crítica cinematográfica, cuando hacía yo crítica cinematográfica, era demoledor contra esos referentes. Cuando estudiaba con Luis Espinal nos establecía la necesidad de tener capacidad de una lectura crítica ante la imagen que te viene impuesta y que te establece patrones. Si quieres puedo seguir hablando, pero creo que no tiene sentido. Pero la lectura crítica es insuficiente. Sí, por supuesto que es insuficiente. Es insuficiente. La lectura crítica... ¿Cuál es tu propuesta, María? Abreviemos. ¿Cuál es tu propuesta? No por abreviar. Es que me quedo un poco así porque, por ejemplo, pienso que la iconoclastia no basta, que los héroes nacionales o los héroes regionales o tal tampoco sirven como contraposición. Entonces estamos frente a la necesidad de operaciones completamente distintas. O sea, por ejemplo, creo que la cultura popular hace algo divertido e interesante. No lo lanzo como propuesta, sino que lo interpreto y lo recupero, pero lo planteo como algo interesante. Yo creo que la cultura popular, en general las culturas populares, lo que están haciendo con los héroes de Hollywood, no es tanto humanizarlos, sino de alguna manera, primero parece que fuera una operación de consumo pasivo, te compras el disfraz, tu hijito quiere, le compras la carpeta de colegio con la carátula de Superman. Oh, bueno, creo que hay nuevos héroes, que yo estoy un poco desactualizada, ¿no? Estoy un poco desactualizada, lo reconozco. Pero creo que la cultura popular, además, los va, va generando una serie de operaciones muy interesantes, como es, no sé si desheroizarlos, pero en ese acto de consumo, de alguna manera, en ese acto de consumo, hay algo que se quiebra en ese superhéroe. Hay algo que se quiebra en ese discurso hegemónico. Y esto me parece interesante. Cuando tú has hecho alusión a el Chapulín Colorado. Gran Chapulín. El Chapulín Colorado es una operación de cultura popular mexicana frente a Superman. Y no hay dónde perderse. Así es. Su camiseta, su disfraz, su cuerpito, es un cuerpo anti-Superman, pero usa un logo muy, muy... Es un logo, prácticamente es una... Es una operación, no sé si de deconstrucción, porque tal vez no es consciente, sino que es espontánea. Yo creo que es consciente. Pero es una operación que no es simplemente la deconstrucción y tampoco es la copia, tampoco es la contestación. Es una operación que se queda entre la burla, la apropiación, la copia y la producción de un nuevo resultado. No, y el modelo, Chapulín Colorado. El comportamiento, ¿quién es el personaje? Es exactamente el antihéroe. Es el débil, es el que se equivoca siempre, es el torpe, es el hombre de buen corazón, tiene un corazoncito en el pecho, pero sus acciones son exactamente contrarias. ¿Qué es lo que revalúa el valor? Y sobre todo es la ridiculización. La humanización. Ajudísima. Por supuesto. Es la ridícula. ¿Quién podría pero defenderme? Tiene un concepto muy interesante, la humanización. Es un ser humano como nosotros. Esto es lo interesante del Chapulín. Pero es por eso. Entonces, el Chapulín no podía ser menos que mexicano. El que conste en acta, digamos, por esa gran ofensiva imperialista que experimenta la sociedad mexicana, quizás de manera mucho más aguda que el resto de nuestro continente. Entonces, pero el Chapulín no es el único ejemplo, ¿no? Yo veo en la producción popular de prendas, de vestir, de cosas. O sea, yo veo, por ejemplo, en el pirateo de los productos que lanza, o sea, la autenticidad del héroe, la exclusividad del héroe, la cultura latinoamericana la rompe en 3,385,000 pedazos. Y esto no creo que sea una mera acción de consumo pasivo de esa verdad absoluta que el héroe te vende. Entonces, esas operaciones de la cultura popular, por lo menos las respeto y creo que sí están entre el consumo y la burla en varias, o sea, en varias estaciones, entre el consumo y la burla. Pero básicamente creo que la burla es uno de la burla, la ridiculización es una de las operaciones populares más interesantes de cara a los héroes imperialistas. Sacando al Chapulín todo el esfuerzo que has hecho por darle un valor a la piratería y a... La inocencia te valga, María. Es el dominio de ese escenario y de esos valores y de esos superhéroes es abrumador. Y no creo, no coincido contigo, en que esta sociedad o cualquier sociedad latinoamericana, salvo excepciones espectaculares como el Chapulín, esté logrando los resultados de poner en evidencia ese poder suave de imperialismo que tenemos que soportar. Bueno, que te valga, a mí me vale la inocencia, sí, soy una mujer inocente, aunque no lo crean. A mí me vale la inocencia, en ese a ti sentido, te vale, que te valga en ese tu sentido. Escepticismo, que te valga tu escepticismo, porque digamos, por eso yo te he visto muy resignado. Tú no nos has dicho más que algo tan básico como sean críticos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es decir, María, la palabra resignación no cabe aquí. Estamos haciendo la descripción de un elemento... Si eres inocente, yo te digo resignado. Tranquilo. Tranquilo. Simplemente tú estás defendiendo tu inocencia y yo estoy defendiendo mi no resignación. El concepto es el siguiente. Tú estás tratando de sacarle punta al lápiz a un lápiz que no tiene punta. Es decir, no te engañes. No es verdad que la sociedad esté cuestionando el modelo dominante de los superhéroes. No he dicho eso. Ahora, has dicho que hay algunas formas de expresión popular y se ha partido en 385,000 pedazos. ¿Dónde se ha partido? No se ha partido un milímetro. A ver, un momentito. La existencia del Chapulín Colorado, Eso su difusión sí. En todos los canales. Eso sí. Enteritos y completos de toda América Latina, con una escenografía precaria, con un guión precario. No, muy buen con guión. Una, qué precario. Gran guión. Con una reiteración de situaciones que tú dices, bueno, a ver, o sea, un momentito, o sea, la capacidad de reiterar como matraca, ¿no? Con su chipote chillón, es decir, te presenta la misma situación 1,000,000,000 de veces repetida. Lo mismo que hace el Superman, te presenta la situación 1,000,000,000 de veces repetida. Es decir, hay una acción en el Chapulín Colorado de copia y ridiculización simultánea. Muy interesante. Ahora, ¿cómo se ha reproducido eso en toda América Latina? ¿Cómo se ha consumido? No es un ejemplo a menospreciar. Es un ejemplo que se amplifica. Y si existió el Chapulín Colorado, existe, por lo tanto, ese proceso en la cultura popular. ¿Por qué vas a suponer que porque tú no lo conoces, ese proceso no existe? Si existe el Chapulín Colorado funciona como evidencia de lo que yo estoy diciendo y no de lo que tú estás diciendo. María Galindo ha llegado a la sofisticación más espectacular de todos nuestros debates. Comencé diciendo que mi superhéroe se llama el Chapulín Colorado, en el que ella no había pensado ni remotamente cuando empezó a hablar de los superhéroes americanos. Y resulta que quien comienza diciendo que su superhéroe favorito es el Chapulín Colorado y que define por qué es su superhéroe favorito, resulta que ahora ella me da la lección a mí de que yo debo considerar al Chapulín. Mi observación, María, no estaba vinculada al Chapulín, cuyo valor, pero muy importante en América Latina, es extraordinario, sino a toda esa lectura fuera del Chapulín Colorado, que tú no lo estabas incorporando, sobre que la sociedad popular... Tú déjame. No. La que cuando hizo comenzaste... la incorporación conceptual del Chapulín fui yo. No, señora, fui yo. Ay, por favor, Carlos. Bueno, menos lo que tú has tratado, lo que tú has tratado es, dado que carecías de una argumentación suficientemente sólida para decir por qué la cultura popular ha partido en 385,000 pedazos a los superhéroes con la piratería y con los trajecitos que de alguna manera son una burla, te apropiaste porque te salió, no había otra opción, del Chapulín Colorado. O sea, ¿qué te pasa? Absolutamente, absolutamente, porque la inserción del Chapulín Colorado la hice precisamente para mostrar... No, en el chat. Yo no lo leí, discúlpame. Yo te dije, a los 12 años mi superhéroe era Superman y ahora es el Chapulín Colorado, porque tengo una aversión a la lógica de los superhéroes estadounidenses como modelo de comportamiento colectivo. Pero bien, estamos entrando en una personalización un poco absurda, debo reconocer. Te gusta, pues a ti te gusta, pero bueno, no. después me lanzas el defecto a mí cuando lo ejerces tú, típico de todo patriarca, normal. Pero bueno, vamos, continuemos. Típico de todo patriarca normal. Acabo de hacer el reconocimiento de un defecto que jamás he escuchado de María Galindo, que solamente se atribuye virtudes, claridad y un horizonte magnífico de interpretación de la realidad. Pero a esa personalización saca el texto del debate. Vamos al debate en el que estábamos, que era héroes, los héroes de Hollywood. Nos quedan pocos minutos, pero yo creo que vuelvo, ¿no? No voy a maximizar la calidad de el Chapulín Colorado, pero sí la materialización, la prueba de que lo que yo estoy diciendo está aconteciendo y seguramente de muchas otras maneras también, que es una operación que solo pudo salir desde la cultura popular porque las élites latinoamericanas se adscribieron a consumir no las élites, no solamente las élites, van a gloriarse la industria de los ahí te equivocas. No, María, no, por favor, ahí sí que no te paso. No las élites. El dominio es absoluto, desde las élites hasta los sectores populares más desfavorecidos pero el de la sociedad. Es un producto de las de no, los no, no estoy hablando, no estoy hablando del Chapulín. El Chapulín es, no estoy, es un producto sí, de las Televisa, la modestísima transnacional Televisa genera el Chapulín Colorado y resulta Colorado que la por favor, los dramaturgos son los cómicos que trabajan para Televisa. Sí, proletarizados, por favor. Totalmente. No, proletarizado nada. Te pregunto la fortuna de Gómez Bolaños, por favor, las cosas en su lugar. Despuesito. ¿No es verdad? Esto pero la lo que tú estabas diciendo no estaba referido al Chapulín, estabas diciendo que son las élites las que se compraban a los héroes americanos. No es verdad. Estoy se compran a los héroes americanos los chicos y las chicas más pobres del mundo, los de clase media, los de clase media alta y los de clase alta. Decir ya, lo contrario es una falacia. Una operación de ridiculización como la del Chapulín Colorado surge desde la cultura popular de abajo y no surge desde arriba. Estabas hablando de quién se apropiaba de la cultura americana. No tergiverses, María. Bueno, Carlos, no estamos hablando del Chapulín Colorado ahora. Estamos hablando de la cultura americana de los superhéroes. Siete minutos como mucho. Leeré unos cuantos comentarios en el chat, das tu conclusión y doy la mía. Voy a leer solamente algunos que valgan la pena, digamos, que nos hayan dicho cosas. Insto este tema de la naturaleza humana, es buena, no sé qué. Jaja, nos ponen Juan Azurduy, el Chapulín Colorado es el mejor antihéroe. Así es, el Che Guevara, yo pensé que era Jack Sparrow. Bueno, no importa. A estos dos últimos Jack Sparrow es el pirata, por si acaso, de Piratas del Caribe. Ah, ya. Dos comentarios más. ¿Qué pasa si desmitificamos o desvalorizamos a los héroes patrios? ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo mantenemos la idea de civismo, nacionalismo o la idea de amor a la patria? Y por último, paliza a la María. Ja, ja, ja, sas. El Carlito te ganó. Es más claro. Bueno, Carlos, tu respuesta o conclusión, si quieres, y luego la mía. ¿Y por qué no invertimos los términos? No, porque yo he tomado la iniciativa todo el tiempo. ¿Tú eres la dueña del programa o qué? No, tú eres tan dueño del programa. Este es un programa mitis, mitis. No, está bien, Carlos Mesa es tan dueño del programa como yo. Pero la iniciativa de definir los héroes, de definir los antihéroes, de definir las estrategias, todo lo he desarrollado yo. Que conste en acta. Como ocurre en muchos programas en los que hemos conversado con María, a pesar de ella, tenemos muchas más coincidencias que diferencias. A ella le cuesta reconocerlo. En este contexto, yo creo que su cuestionamiento a determinadas formas del heroísmo es correcto. Es correcto el tema de la martirización, el término de morir por la patria es vivir, el término de los héroes perfectos e intocables, el término de que la estructura de las élites sociales construyen la heroicidad en función de determinados intereses. En esto creo que tenemos coincidencia. ¿Cuáles son, en mi opinión, las diferencias entre María y yo? La diferencia está en que yo creo que tanto el modelo del héroe como el modelo del antihéroe responden inherentemente al funcionamiento de la sociedad. La sociedad necesita ambos referentes. Toda sociedad necesita modelos. El héroe es un modelo. Tenemos que transformar al héroe en un ser humano con sus imperfecciones y no convertirlo en un referente de perfección en el sentido de la perfección absoluta, sí en el sentido de la búsqueda de valores esenciales que son, más allá de lo que tú pienses del esencialismo, que también será parte de otro debate, que son imprescindibles. El antihéroe es fundamental porque interpela, porque está más cerca de nosotros, porque refleja muchas de las cosas que nosotros somos. Creo en ese sentido que hay que reformular la idea del heroísmo en la lógica de construir y humanizar a nuestros modelos y no trabajarlos solamente sobre el martirio y sobre la muerte. Bueno, y yo para conclusión diría que esta no es una competencia. A mí no me interesa ganarle a Carlos Mesa nada, porque no tengo nada que perder ni nada que ganar, que conste en acta. No me interesa tener ni más razón ni menos razón, sino contrastar ideas. Ese es el punto. Así que si me gano, no me gano, me da lo mismo. Ahora, respecto de los héroes, yo creo que una historia sin héroes sería una historia más novelesca, sería una historia más hermosa, sería una historia más atractiva, sería una historia más colorida. Definitivamente sí. Primera cosa. Segunda cosa, creo, y repito esta idea porque me parece muy importante, porque el simplismo de muchas feministas, entre comillas, hace buscar las heroínas respecto de la masculinización, la más, digamos, el dominio masculino del mundo de los héroes, o buscar al indígena dentro de lo mismo, y creo que esa es una operación absolutamente engañosa porque volvemos al mismo patrón y es más, lo fortalecemos y lo subrayamos. Entonces, frente a los héroes, hombres o mujeres, blancos o negros, indígenas o no, yo planteo la iconoclastía, que no convive con la tesis de Carlos Mesa. Es decir, iconoclastía quiere decir bajar a los héroes de sus pedestales. Pensarnos sin héroes, pensarnos como sociedad desde una visión antiheroica, que no es humanizar a los héroes, porque la humanización a los héroes termina eliminándolos como héroes. sacándolos de su condición, de su contexto, de su marco, de su pedestal y de ese lugar que es el lugar heroico. Ese lugar hay que dejarlo vacío para ser más felices, para ser más originales, para transformar nuestra sociedad. Yo, por último, vivo muy feliz en una sociedad como la boliviana, que es una sociedad profundamente iconoclasta. La sociedad boliviana sabe echar barro, la sociedad boliviana sabe destituir autoridades y dudar de los héroes. Entonces, en ese sentido, creo que es una sociedad, creo que eso refleja que estamos en una sociedad también muy rebelde. Creo que respecto de los héroes de Hollywood, la operación de la iconoclastía no sirve. Se queda a medio camino, se queda escasa. Y creo que la cultura popular nos ha dado en el Chapulín Colorado estrategias muy interesantes de contracultura, es decir, generar una contracultura que sea capaz de ser tan masiva, el Chapulín Colorado lo ha logrado, y además tan, digamos que bordee, que lleve a esos héroes imperialistas de Hollywood que nos quieren proteger, que los lleven al punto extremo del ridículo. Creo que eso es muy interesante. Y por último, respecto de la tesis de Carlos Mesa, de que héroes y antihéroes de alguna manera se complementan o conviven. O funcionan socialmente, creo que funcionan. O sea, los antihéroes nos dan una perspectiva de la humanidad antitética, contraria a los héroes y los heroísmos, y en ese sentido, por supuesto, mi gran y millonésimo homenaje a Chaplin, que ha sabido construirlos de manera inmortal, pero en la sociedad boliviana tenemos muchos antihéroes y sería interesante escarbar un poco en nuestras memorias los antihéroes que nos han levantado o despertado otro tipo de sentimientos en la sociedad. Eso diría yo para terminar. Magnífico, María. Creo que hemos hecho un debate en el que los elementos que quedan colgando están en manos del oyente. Hemos tenido, y por supuesto, esta conversación no tiene ganadores ni perdedores, nunca la ha tenido, ni es intención tuya ni mía ganar o perder, sería absurdo. A ti te gusta ganar, como te digo en la propaganda, a ti te gusta ganar. ¿Quieres que debatamos las próximas dos horas? No, ya estamos, ya está la vuelta al mundo en 70. Cuando digo algo, te agradeceré que lo consideres con seriedad. No he venido aquí a ganar o perder. He venido aquí a conversar. Hemos debatido con intensidad, con fuerza. Que conste en acta, lo he dicho en broma, no hay nada que ganar. Okay. En radio deseo de verdad que no hay nada que ganar ni que perder. No, hay mucho que ganar. Yo creo que los oyentes ganan mucho en radio deseo. Me parece que eso es importantísimo de reconocer. Oh, qué lindo. Bueno, un piropaso. Gracias y conmigo hasta mañana a las 9:30 a.m. Voy a estar en Radio Documental en la poderosa Central Obrera Boliviana, Barricada con Guido Mitma. Y además, seguramente vamos a seguir teniendo este espacio súper agradable. Yo lo disfruto mucho con Carlos Mesa. Chao, hasta el próximo mes. El blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitros.